Hola, buenas noches para todos. Yo soy, bueno, Verónica Molfino, soy de Uruguay y soy profesora de matemática, esa es mi formación básica y también la mayor parte de mi profesión, digamos, se basa en eso. Y bueno, y aparte de eso, he realizado estudios ahí en CICATA. Primero realicé la maestría en matemática educativa y ahora estoy en el programa de doctorado. Y bueno, en realidad tanto la maestría y el doctorado los hice en temas totalmente distintos, porque la maestría lo hice en un tema de geometría, de demostración en geometría, y bueno, y ahora para el doctorado decidí ir por otra línea totalmente distinta, que es. Bueno, en principio empezó siendo sobre el concepto de límite y ahora en realidad el foco se puso sobre los procesos de institucionalización, especialmente el concepto de límite. Así que, bueno. Vamos a empezar. Bueno, hice la segunda diapositiva que puse. Ah, sí, una cosa importante que me faltó decir es que la tutora es Gabriela Buendía. Y que, bueno, la mayoría de las veces que hablo en plural es porque realmente este ha sido un trabajo bastante en conjunto, en el sentido de que ella me ha hecho un montón de cuestionamientos y aportes durante todo el trabajo que han sido muy ricos. Bueno, para empezar, bueno, el índice temático de por sí fue algo bastante complejo y es algo que acabo de terminar de armar el puzzle, como yo digo, porque. Bueno, fue como una tesis que fue y vino, como que costaba darle como armar todo el rompecabezas. Entonces finalmente decidimos hacer un primer capítulo que es sobre la problemática de la situación, después dos capítulos de estado del arte, ya que lo requería así, o sea, un capítulo en donde me refiero a cuál es cómo es el estado del límite como concepto en matemática educativa, o sea, cuáles son las investigaciones al respecto y cuáles son las investigaciones al respecto de la institucionalización, que ahí dice en la investigación en matemática educativa, pero en realidad no es solamente lo que, digamos, fue necesario trabajar no solamente en matemática educativa propiamente dicho, sino también en otros campos de ciencias sociales. El capítulo 4, que es donde nos referimos a los aspectos teóricos y metodológicos, y el capítulo 5, donde está el análisis digamos, de los procesos de institucionalización bajo el marco que desarrollamos en el capítulo 4. Y bueno, el capítulo 6 con reflexiones finales. En realidad, una cosa interesante que yo he ido encontrando de la tesis tal cual quedó armada ahora es que si ustedes ven cada uno de los últimos apartados de cada capítulo, o sea, los seis apartados, digamos, como que uno podría leer eso y ahí se va armando en realidad todo lo que son. Lo que después yo, digamos, termino concluyendo las reflexiones finales, ¿no? Es como que las reflexiones no se arman solamente al final, sino que se van armando a medida que se va leyendo, digamos, la tesis. Entonces, bueno, les cuento un poco, estoy en la diapositiva 3 de introducción, para contarles un poco, bueno, cuál es el móvil de la investigación. El móvil es que yo, bueno, he trabajado mucho en secundaria, específicamente, y tengo un montón de colegas, digamos, conocidos. Uruguay es un país muy chico y es muy fácil como hacerse una idea rápidamente de cómo son las prácticas, más allá de investigaciones, ¿no? Pero por lo menos a nivel intuitivo de cómo son las prácticas docentes, de la mayoría de los docentes. Y bueno, y siempre me ha cuestionado el tema de por qué el límite se da de la manera en que se da, de una manera tan formal, que ahora después voy a pasar a explicar cómo es que se da en Uruguay. Pero es como una manera muy, muy formalista. Y bueno, incluso desde los cursos introductorios. Entonces, ese ha sido un poco el móvil de la investigación. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hice fue ver otras investigaciones en matemática educativa sobre el límite. Y esas investigaciones lo que cuentan un poco es, bueno, por qué los estudiantes no aprenden o dan cuenta del fracaso escolar o. Presentan de repente propuestas alternativas. Entonces, justamente, como todas esas respuestas ya están dadas, Eso es lo que no se pretende responder en mi investigación. O sea, ¿cuáles son las dificultades de los estudiantes o cu cuáles son los abordajes alternativos? De eso ya hay mucho trabajo en matemática educativa. O sea, nosotros partimos de una concepción del saber matemático como producto del quehacer de grupos humanos, normado por prácticas sociales y reconociendo el papel de los escenarios sociohistórico-culturales. ¿Qué significa todo eso? Y bueno, que dentro de eso, para nosotros, hay algo que queremos problematizar y que es algo que no hemos visto analizado en otras investigaciones, y que es cómo y por qué hoy enseñamos el límite de la manera en que lo hacemos, y cómo se constituyó en un saber institucionalizado. Y bueno, y para responder eso vimos la necesidad de analizar dos contextos. Por un lado, esa institucionalización en la comunidad científica, o sea, en la comunidad matemática, propiamente dicha, y por otro lado, en la comunidad escolar, ¿no? Y bueno, cómo se dan el tránsito entre ellos, pero siempre atendiendo a las prácticas de los actores y no al saber propiamente dicho. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos, bueno, un poco el esquema de lo que es el capítulo 1. El capítulo 1 está compuesto por tres apartados que son los antecedentes, ¿sí? Y dos apartados que son sobre el planteamiento del problema propiamente dicho. Dentro de los antecedentes, bueno, otra de las cosas que hicimos fue hacer un estudio exploratorio con estudiantes de acá de Uruguay, estudiantes del último año de secundaria, que eran, en realidad era una clase muy particular porque ya habían dado el concepto de límite, habían sido evaluados. Además, son estudiantes que tienen un doble bachillerato, internacional y nacional, porque son un colegio privado que tiene desde esa opción. Y entonces eran estudiantes que además habían ya aprobado su bachillerato internacional, en donde tienen un curso de cálculo bastante, sobre todo con aplicaciones, pero bastante profundo, ¿no? Entonces, bueno, ese estudio lo que dio fue, una de las cosas que vimos en el estudio, es que los estudiantes eran capaces de responder preguntas relativas al límite, pero como utilizando lo que puede ser la imagen conceptual. Pero no eran capaces, según Tolivina, ¿no? El constructo de Tolivina, pero no eran capaces de, por ejemplo, transcribir cuál es la definición del concepto de límite o utilizar esa definición para demostrar un teorema. Entonces lo que veíamos es que de repente ahí fue el cuestionamiento que nos hicimos, fue bueno, pero entonces, ¿para qué queremos enseñar el concepto de límite con la definición formal, epsilon, delta, no sé qué, desde los primeros momentos? Cuando en realidad lo que utilizan para resolver problemas es otra cosa, muchas veces son evaluados en su práctica algorítmica y no en lo conceptual. Entonces, veíamos, no sé, como que ahí surgió ese cuestionamiento de por qué se tiene que dar así. Y bueno, otro de los antecedentes es cómo es la enseñanza de la matemática en el contexto educativo uruguayo. Y bueno, ahí hay unas cosas importantes a decir, que Uruguay es un país, como decía, muy chico, en tamaño, pero además en población. Somos 3,2 millones de habitantes nomás, o sea que para ustedes es algo insignificante. Y bueno, y además tenemos, somos, no, no hay, no hay población indígena, porque la población indígena fue exterminada a principios de 1800. Y bueno, entonces somos básicamente inmigrantes, sobre todo inmigrantes españoles e italianos, pero también de otros lados de Europa. Y entonces, bueno, eso hace que tengamos como una matriz cultural compartida con Europa y que de repente un montón, o sea, la mayoría de los planes y programas son hechos de repente a imagen y semejanza de lo que es Europa, cuando en realidad, si bien tenemos un montón de cosas compartidas, también tenemos realidades socioeconómicas totalmente distintas. Y bueno, eso obviamente ha influido sobre cómo se enseña matemática. Entonces, de repente tenemos una historia de cómo se enseña matemática y una tradición instaurada que es muy al estilo francés, digamos, con la formalidad ¿no? de dar los conceptos de determinado orden y además con las definiciones formales y bueno, y otro, ¿no? Como con una enseñanza muy tradicional. Y bueno, entonces, dada esa situación, dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son las consideraciones relativas a otros cálculos tenemos, otros abordajes. Entonces, ahí vamos a la diapositiva 5, en donde vemos que, bueno, tenemos Cordero, por ejemplo, cristaliza un montón, o sea, en realidad las consideraciones, otros abordajes que hemos analizado son abordajes desde la socioepistemología. Entonces, lo que vimos es que Cordero cristaliza un montón digamos, de investigaciones al respecto, cuando dice que el énfasis que se pone en el cálculo que propone la socioepistemología es en los significados situacionales, o sea, la predicción, la graficación y la analiticidad. Yo creo que uno de los precursores, digamos, uno de los primeros puntos de partida en este sentido fue el de Alanis, con su tesis de doctorado, donde planteaba la predicción como hilo conductor. Y bueno, y a partir de él se ha ido gestando todo un cuerpo de investigaciones que, no sé, yo tomé tres libros que me parecieron como representativos de esas investigaciones, que son el de Cantoral y Montiel, en donde está fuertemente trabajado el tema de la graficación, el de Salinas, en donde Salinas, Pulido, Alanís, ese libro de elementos del cálculo, donde se trabaja fuertemente bueno, con los tres significados situacionales, y bueno, y también, por ejemplo, la propuesta de Dolores, sobre la aproximación a la derivada. Y bueno, creemos que esos son otros abordajes alternativos que aquí en la realidad uruguaya no se conocen y simplemente se trabaja básicamente como con la misma, con ese otro abordaje más tradicional. Es el abordaje tradicional, que para describir un poco cómo es un abordaje basado en lo que generalmente se ve como los índices de los libros tradicionales de texto, ¿no? O sea, primero hay que dar número real, después hay que dar límite, después hay que dar derivada o continuidad, derivada y así, ¿no? Todo con capítulos separados, todo partiendo de definiciones y a partir de la definición ver teoremas y después recién ver las aplicaciones. Y las aplicaciones, sobre todo en la parte de límite, son básicamente algorítmicas, ¿no? O sea, el cálculo del límite. Se trabaja mucho en eso y no tanto en cuáles pueden ser aplicaciones para resolver problemas. Bueno, entonces, en la diapositiva 6 decíamos, bueno, pero entonces, ¿por qué la investigación? ¿Para qué investigar sobre algo en lo que ya hay respuestas? Porque la socioepistemología propone alternativas. Y bueno, y la cuestión es que nosotros lo que veíamos es que la realidad actual, al menos de Uruguay y creemos que de varios otros países, o por lo menos de cómo se trabaja en la mayor parte de otros países, es que está instaurada una visión del cálculo como saber, ¿no? Con ese tratamiento tradicional que yo describía y bueno, y esa es la realidad actual. Y por otro lado tendríamos el deber ser, digamos, o lo que a mí me parece que podría ser otra manera de pensar esa enseñanza del cálculo, que es con una intencionalidad didáctica y en donde aparecen los significados situacionales de la predicción, graficación y analiticidad. Y bueno, la cuestión es por qué y cómo se institucionaliza esa concepción, ¿no? La del cálculo como saber aquí en el contexto uruguayo y no otra. Entonces ahí vamos a la siguiente diapositiva, a la 7, que es donde dice que habla sobre el objetivo de la investigación. Y el objetivo es ese, analizar los procesos a través de los cuales el concepto de límite se ha constituido para explicitar las razones por las que se presenta en el ámbito escolar de la manera en que se hace actualmente. Cuando hablamos acá del ámbito escolar, estamos hablando del ámbito escolar uruguayo, ¿no? Pero bueno, creemos que puede tener como trascendencia también para otras realidades. Creemos que un análisis de este tipo favorecería una discusión acerca de cómo se enseña actualmente el límite, ¿no? Explicitar esas cosas, plantear cuestionamientos en la comunidad escolar acerca de cómo y por qué los actores involucrados en la conformación de los programas deciden qué debemos enseñar y aprender de los conceptos de cálculo y del límite en particular, y considerar abordajes alternativos, ¿no? Que los propios profesores puedan considerar ese tipo de abordajes. Y bueno, esta es la pregunta de investigación. ¿Qué enseñamos hoy al concepto de límite de la forma que lo Perdón, hacemos? Verónica, Sí. perdón que te interrumpa. Es Sí, que está ¿tú bien. crees que no me corresponden los números que estás hablando de micas? Ahora estoy en la mica 8, supuestamente. Es que en la que nos enviaste y yo reenvié, la 8 dice 1.3, enseñanza de la matemática en el contexto uruguayo. Qué raro. Digo, no sé Ahora exactamente qué, no sé exactamente qué pasó. Tú me enviaste en PDF y yo lo único que hice fue reenviar. ah, ¿qué hice? Bueno, no importa, les voy a decir en cuál voy ahora. Ok. La que A yo la ver. que nos enviaste, la que me enviaste hoy en la mañana es la que yo reenvié. Y bueno, es otra numeración. Entonces, ahora voy, según ustedes, en la 14. Y me voy a Sí. guiar por esa. ¿Puede ser? Sí. La que dice pregunta de investigación. A ver un segundo. En la 14, en la que nos enviaste, dice. Perdón, un segundo. Dice pregunta de investigación, efectivamente. Entonces me guío por esa, de ahora en más. Ok. Adelante. Disculpas. Entonces, a ver. Entonces, en esa diapositiva es donde está la pregunta de investigación, en la 14. ¿Está? Hasta ahí, no sé si hay alguna duda, capaz que alguien quedó medio perdido por el cambio ese. Yo creo que sí se entendía, nada más que ahí atinándole a las micas. Está, bárbaro. Adelante. El tema es que decidí reducir un poco esa primera parte porque si no iba a ser demasiado extenso y quería centrarme en lo final. Claro. Adelante. Continúa para que. Bueno, en la siguiente diapositiva, y este es justamente el último apartado del primer capítulo, y es donde les contaba que yo ya voy a empezar a contar un poco sobre los procesos de institucionalización, que es mi objetivo. Entonces, para empezar a contar eso, yo necesitaba delinear ciertas herramientas teórico-metodológicas, y esta es la primera aproximación. Como dije, los procesos considerados en investigación se agruparon como en dos. Por un lado, el contexto científico, y por otro lado, el contexto escolar. Y evidentemente lo que nos interesa también es ver cuáles son los procesos que los vinculan, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa realizar un estudio que esté centrado en las prácticas sociales de los actores de cada contexto. Vemos la necesidad de diferentes herramientas para cada contexto. Y entonces, ¿qué pasa? Si bien la socioepistemología reconoce en otras investigaciones la existencia de procesos de institucionalización, yo necesitaba un marco nuevo que me permitiera describir la naturaleza de esos procesos. Y es por eso que vimos la necesidad de trabajar en los procesos internos del contexto científico, si utilizamos una herramienta propia de la socioepistemología, que es el análisis sociohistórico-epistemológico, que después vamos a explicar cómo lo hicimos y basándonos en qué modelo. Y para estudiar los procesos del contexto escolar, estuvimos trabajando con el análisis del discurso como acción social, ¿tá? Que esa sí es una herramienta, digamos, externa a lo que es propiamente dicho de la socioepistemología, si bien ya otros estudios lo han utilizado, porque es la línea de Van Dijk, que ya es, otros estudios ya lo han realizado, Castañeda, por ejemplo, ha trabajado con eso. Y bueno, entonces, dado esto, partimos de la hipótesis, hablábamos de las prácticas sociales, y partimos de la hipótesis de que la formalización y la generalización son prácticas sociales que ejercen un rol normativo sobre las decisiones tomadas en el proceso de institucionalización del concepto de límite, ¿no? Ahora vamos a ver cómo esa hipótesis fue cristalizándose a lo largo de la investigación. Bueno, el capítulo 2 es un poco lo que les contaba, ¿no? El estado del arte sobre el límite de matemática educativa. Entonces ahí vimos que empezamos a ver cómo organizar las investigaciones estudiadas y vimos que había algunas que enfatizaban, si bien todas tienen, obviamente, las dimensiones cognitiva, epistemológica y didáctica siempre están en interacción, ¿no? Pero vimos que había algunas que enfatizaban más la dimensión cognitiva, que son esas que están ahí entre paréntesis. Estoy en la diapositiva 17. Había otras que se enfatizaba más en la dimensión epistemológica, que era la de las de Cornu, Sirpinska, Artigue, Heath, Páez, que hablaban sobre los obstáculos epistemológicos. Otras que enfatizaban sobre la dimensión didáctica, aportando de repente abordajes alternativos, que estos no son los de los que ya expliqué de la socioepistemología, sino que son otros abordajes. Y después otras que se desarrollaban en torno al desarrollo sociohistórico del concepto, e incluso haciendo paralelismo entre cómo se dio el desarrollo sociohistórico y cómo aprenden hoy los estudiantes. Bueno, y con respecto a eso, en la diapositiva 18 presento algunas reflexiones que son, bueno, que hay ciertas cosas que, ciertos aspectos que estas investigaciones permitían responder. Uno de ellos es que, bueno, el constructo, imagen conceptual, definición conceptual, Dolly Wiener, permitía explicar desde el enfoque cognitivo, por un lado, el resultado de la actividad de los estudiantes, ese que expliqué que, bueno, que podían resolver algún tipo de actividades, pero no otras. Y por otro lado, argumentos intuitivos de los matemáticos, hasta Newton y Leibniz, ¿no? El tema de los infinitésimos y cómo trabajaban ellos, como que parecería que trabajaran a partir de la imagen conceptual y no necesitaban una definición formal para poder resolver problemas. Entonces, bueno, otra de los aportes es que la definición no es única, depende del contexto sociohistórico y no tiene por qué coincidir con la definición formal. Otro de los aportes es el tema del conflicto cognitivo, que explicaría la influencia de las críticas de los trabajos de Newton y Leibniz sobre el énfasis posterior en aspectos formales, ¿no? O sea, el por qué, después de Newton y Leibniz, se hizo tanto hincapié en la formalidad, en el fundamento, ¿no? También, bueno, las investigaciones que decía que marcan un paralelismo entre las dificultades de los estudiantes y el desarrollo histórico. Y bueno, pero lo que vemos es que ninguna de estas investigaciones planteaba un cuestionamiento acerca de cuáles fueron las demandas sociales, los intereses, las prácticas que condujeron a que se estructurara una determinada concepción y no otra, y a la decisión de que esa fuera la concepción que se difundiría. Entonces, paso a la diapositiva 19. Y bueno, y ahí tenemos les contaba el estado del arte sobre la institucionalización. Porque, claro, para poder justamente responder lo que quedó planteado en el capítulo anterior, vimos que era necesario ampliar un poco ese estado del arte. Entonces, trabajamos, bueno, en primer lugar con la transposición didáctica como aplicación de la transposición del saber en diferentes contextos. Y eso es importante, el tema de que la transposición didáctica atiende al saber y no a las prácticas que constituyen ese saber. Después vimos la institucionalización como tal desde diferentes marcos teóricos. Y bueno, y por último, las primeras apreciaciones sobre los procesos de institucionalización del concepto de límite, que ahí es donde vamos a ir delimitando, como les decía, es el último apartado de este capítulo, así que vamos a ir delimitando cuestiones hacia los procesos de institucionalización. Bueno, con respecto a la transposición didáctica, que estoy en la diapositiva 20. Con respecto a la transposición didáctica, ya mucho se ha hablado en este foro y no quiero aburrir. Hice simplemente un esquema sobre lo que a mí más me interesaba para mi investigación. Bueno, es el conjunto de transformaciones adaptativas que sufre el saber, desde que es constituido como un saber sabio hasta que es constituido como un saber enseñar, dentro de lo que Chevallard denomina noósfera, que es el entorno del sistema de enseñanza, o sea, los representantes del sistema didáctico y de la sociedad, ¿no? Docentes, estudiantes, padres, matemáticos, autoridades políticas y educativas, didactas, bueno, etc. Y bueno, Chevallard plantea varios procesos que sufre el saber que conducen a la textualización, o sea, a la puesta en texto del saber. Que para nosotros eso es importante porque puede hablarnos de que eso es cómo se institucionaliza el saber, ¿no? Entonces, bueno, esos procesos son la desincretización, la despersonalización, la programabilidad, la publicidad y el control social. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que vemos es justamente las limitaciones de esta teoría. Primero, que las acciones y actividades de todos los actores de la noósfera son estudiadas, pero no son consideradas sus prácticas como normativas de dichas actividades. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Centra las explicaciones en el saber matemático y no cuestiona su preexistencia, ¿sí? que eso es justamente una concepción que nosotros vimos que era, nosotros nos interesaba ver justamente por qué se constituye de esa manera un saber. Y bueno, nosotros reconocemos que el límite es producto del quehacer de grupos humanos específicos, cuyo actuar es también normado por sus propias prácticas sociales. Entonces se empieza a centrar las explicaciones en dichas prácticas sociales. Con respecto a la institucionalización, nosotros, bueno, vimos necesario primero ir, digamos, utilizar, digamos, hay muchísimas maneras de entender lo que es una institucionalización en ciencias sociales, lo que es una institución, perdón, y lo que es la institucionalización. Nosotros optamos por trabajar con la teoría que viene de la psicología social, de Berkey y Lukman, que habla de que la institución es una entidad que posibilita la conservación de saberes en las sociedades a través del tiempo. Y eso, lo bueno, es que la institución puede ser entendida en sentido estático, como por ejemplo la escuela, pero también en sentido dinámico. Por ejemplo, la vestimenta, porque posibilita la conservación de un saber, o las prácticas profesionales, o un montón de, ¿no? Digo, de otras cosas que han ido, que permiten la conservación de un saber sin ser necesariamente algo estático, con una infraestructura, digamos, palpable. Y bueno, la institucionalización es cuando se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores, ¿no? Y bueno, y después fuimos ya a lo que son en marcos teóricos propios de matemática educativa. Entonces ahí trabajamos vimos, bueno, que como una referencia ineludible a la institucionalización en la teoría de las situaciones didácticas, ¿no? Por ejemplo, Rousseau en el 97. En realidad esta es una teoría anterior, es una teoría también de la década del 80 o incluso de repente anterior, emparentada con la transposición didáctica, también francesa. Y bueno, para esa teoría la institucionalización es una fase de la situación didáctica. El docente es la fase en donde el docente le da estatuto cultural a las producciones de los alumnos y reconoce el conocimiento a aprender como un objeto de saber ya establecido en la estructura matemática. Pero a nosotros nos pareció que esa manera de entender la institucionalización como que nos quedaba corta, en el sentido de que para nosotros es todo un proceso, no solamente el proceso ese que se da en el, digamos, en donde el docente le da un estatuto cultural a las producciones de los alumnos, sino que el propio docente está inmerso dentro de un proceso de institucionalización que viene de mucho antes y de que es cómo el saber y por qué llega al aula del docente de la manera en que lo hace. Bueno, y por eso fue que empezamos en la diapositiva 23, empezamos a ver cuáles eran los aportes desde la socioepistemología, ¿no? Y bueno, para empezar, una breve reseña sobre lo que es la socioepistemología, que también ya hemos hablado bastante en este foro sobre eso, pero en la socioepistemología se considera el conocimiento situado, se atiende a escenarios socioculturales. El conocimiento matemático es producto de la actividad humana, que es lo que hemos dicho acá. Y bueno, se resignifican la componente didáctica, la cognitiva y la epistemológica por la social a través de la identificación y análisis de las prácticas sociales. Entonces, para explicar lo que son las prácticas sociales, hemos utilizado, entre otras cosas, el esquema que presenta Montiel de práctica social, práctica de referencia y actividades. Entonces, las prácticas sociales se presentan como normativas de las prácticas de referencia que a su vez están constituidas por las actividades humanas. Es aquello que hace que los individuos o grupos hagan lo que hacen y son generadoras de herramientas y representaciones sociales. Entonces, en la diapositiva siguiente, la 24, planteamos una de las, bueno, de los resultados a los que se ha llegado en socioepistemología respecto específicamente a los procesos de institucionalización, que es lo que García Torres y Cantoral definen como los procesos que normados por la práctica social permitirían explicar la construcción y difusión de conocimiento matemático por parte de la sociedad. Y ese es el modelo que ellos presentan. Como vemos, ese modelo habla así de los procesos de institucionalización y los relaciona como normados por la práctica social y a su vez están compuestos por las prácticas de referencia. Pero lo que vimos en ese modelo es que en realidad no nos permite, no nos da una descripción de la naturaleza de los procesos de institucionalización referidos a algo en concreto, a un concepto concreto, sino que habla como los nombra, los identifica, pero no los nombra como tales. Entonces, no los describe. Es por eso que nosotros vimos la necesidad de trabajar, de profundizar un poco más en eso para poder aplicar esto al concepto de límite. Entonces, en la diapositiva siguiente vemos que volvemos al esquema que planteamos al principio sobre los procesos de institucionalización. ¿Se acuerdan? En el contexto científico y en el contexto escolar. Habíamos hablado de que en el contexto científico íbamos a hacer un análisis de tipo sociohistórico o epistemológico. Y en ese análisis nosotros vamos a identificar etapas en el desarrollo histórico al seno de la comunidad matemática. Estas etapas, después identificadas, son las que nos van a permitir hablar de una epistemología de prácticas, ¿tá? Y estas etapas pueden entenderse en sentido cronológico, o sea, una viene después de la otra. Por otro lado, en el contexto escolar vimos que no era posible eso de las etapas que una venía después de la otra, porque más bien lo que hicimos fue reconocer momentos que se dan simultáneamente o que pueden darse simultáneamente y que cada uno influye sobre el otro. Un momento que habla del tránsito del concepto límite funcional desde la comunidad científica hacia la escuela. Pero no es algo que se dé una vez y para siempre y chau, es algo que se da permanentemente. Los matemáticos siguen influenciando sobre cómo se tiene que trabajar en la escuela. Entonces, por eso es que no podemos hablar de etapas en el sentido cronológico y decidimos hablar de momentos. Los actores en este momento son los actores principales: las autoridades educativas y políticas nacionales e internacionales, los autores del libro de texto y los matemáticos, que no siempre coinciden con los autores del libro de texto, a veces sí, pero a veces no. Otro momento es cuando se dan las interacciones entre docentes y entre docentes y autoridades educativas, que esos son los actores. Y otro momento que son las prácticas educativas en el aula. En ese caso, los actores son los docentes y los estudiantes. Y bueno, ahora vamos a ver el capítulo 4. En este capítulo 4 van a ver que son sobre los aspectos teóricos y metodológicos. En realidad, con todas las herramientas que fui presentando hasta ahora, lo que hicimos en este capítulo fue armar un modelo teórico metodológico nuevo, en el sentido de que combina cosas anteriores ya presentadas en otras investigaciones, pero es específico para responder la pregunta de esa investigación. Entonces, vamos a empezar por el modelo teórico, que está en la diapositiva 27. El modelo teórico, bueno, va de nuevo a. Para armar este modelo teórico se utilizó, bueno, justamente el marco de la socioepistemología como marco global, y vamos a ver que fueron necesarios también elementos del discurso, ¿tá? Que ahora los vamos a después los vamos a. Del discurso como acción social, que ahora después vamos a identificar qué es eso, a explicitar eso. Entonces, Perdón, Verónica, que te interrumpa. Es que otra vez no checan las micas. pero qué raro. En la 27, aquí en la que envié, dice transposición didáctica, institucionalización 3.2. Estoy yendo a ver qué pasa. Me dice aquí Eduardo que es en la 29, la que te hace referencia. Ah, les mandé una vieja que no tiene nada que ver. No. No, es que les mandé una. Me acabo de dar cuenta que la que le mandé es una vieja que no tiene nada que ver. ¿Podré mandárselas ahora? Pues sí, Ah. la enviamos si quieres. Ah, ya la estoy mandando. Ok. Igual puedes seguir comentando de manera general y ahorita en lo que sigues comentando yo la reenvío. Envíamela a mí en PDF de preferencia para que tú sepas exactamente lo que enviaste. Si se puede. ¿Cómo? Si puedes enviarla en PDF, mejor. Sí. No, es que me confundí, tenía el mismo. Ok, adelante. Ahí creo que estoy mandando la correcta. Muy bien. Te cedo la palabra. Adelante. Bueno. Qué lástima. Bueno. No sé, ni me acuerdo en qué iba. Les estaba contando sobre el Estabas del modelo marco teórico. teórico, exacto, modelo teórico. Ah, sí, lo que pasa es que es importante que vean el esquema. Pero bueno, intentaré. En este esquema del modelo teórico, lo que presento es sí, me va a demorar porque está pesado. Bueno, lo que presento es de nuevo el mismo esquema de las prácticas de referencia en el ámbito científico y las prácticas de referencia en en los ámbitos escolares, ¿sí? Entonces, como que, digamos, de nuevo lo que interesa es eso, ¿no? Lo que pasa es que al mismo esquema que tenía antes le fui agregando nuevas componentes. Entonces, ahora, lo que vimos es que las prácticas de referencia en el ámbito científico favorecen una manifestación del saber en ámbitos científicos y las prácticas de referencia en ámbitos escolares favorecen una manifestación del saber determinada en ámbitos escolares, ¿no? Y bueno, vimos que esas prácticas de referencia están normadas por las prácticas sociales y que son las prácticas sociales de los actores de la noósfera que hoy hablé, ¿no? Entonces, el tema es que la transposición entre las prácticas de referencia puede darse, entre otras cosas, por la constitución del discurso matemático escolar, o sea, los libros de texto, los programas, la formación docente y las prácticas docentes. En cambio, el tránsito entre la manifestación del saber propiamente puede ser explicada por la transposición didáctica. Pero bueno, como vimos, en mi investigación no me interesaba particularmente trabajar con la transposición didáctica porque no queríamos analizar el tránsito del saber, sino que nos interesaba ver el tránsito entre las prácticas de referencia. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva hablo justamente de de las componentes del modelo teórico, ¿sí? Las componentes son, bueno, la socioepistemología, que es la que nos permite las prácticas de referencia y las actividades en contexto, y discurso como interacción social. Esto de repente es algo más nuevo, por lo menos dentro de este foro, porque esa es la propuesta que plantea Van Dijk, que es un lingüista, en realidad no es de la matemática educativa, es toda una línea de investigación en donde se plantea que se plantea el discurso como un fenómeno práctico, social y cultural, manifiesta propiedades del contexto a la vez que lo modela, ¿no? O sea que, digamos, está dinámicamente relacionado con el contexto. Y los actores son vistos como miembros de grupos que responden a sus intereses, ¿sí? O sea que no son individualidades. Entonces, cada acción social perdón, el discurso es una acción social con intencionalidad específica de un colectivo dentro de un contexto sociocultural específico. O sea, cada acto discursivo es entendido de esa manera, ¿sí? Como una acción social en donde los actores que están involucrados tienen intereses específicos y responden a un grupo específico, y bueno. Y por eso está muy vinculado con el poder social y con las ideologías, con la transmisión de la reproducción de una determinada ideología. Entonces, el análisis del discurso como acción evidencia las funciones sociales, políticas o culturales del discurso dentro de las instituciones, los grupos o la sociedad y la cultura en general. Eso con respecto a ese modelo teórico, digamos. Para hablar del modelo metodológico, el modelo metodológico, como yo dije, tiene dos aspectos. Por un lado el contexto científico, por otro lado el contexto escolar. Y necesitas justamente de dos herramientas distintas, dos herramientas metodológicas distintas. Entonces, para la parte del contexto científico, utilizamos el esquema de Buendía y Montiel, que está en la presentación que yo les mandé, está en la página, en la diapositiva. A ver, lo reconozcan, está en la diapositiva 29. Es un modelo que debe ser, ya lo tiene conocido. Ahí va, la 29. Y que Eduardo lo conoce porque lo trabajamos en el doctorado ya. Pero bueno, es un modelo que lo presentaron Montiel y Buendía. Y que en realidad, a mí, digamos, no me interesó trabajar con todo el modelo, sino que la parte que utilicé fue la parte de la revisión socioepistemológica para lograr una epistemología de prácticas. Esa fue en concreto el modelo que utilicé metodológico. Y para la parte del contexto escolar, tuvimos que utilizar una herramienta que es justamente propia del discurso, ¿no? Es el discurso como acción social. Y específicamente trabajamos con el análisis crítico del discurso. Herramienta metodológica que trabaja Van Dijk y presentan otros autores como Fairclough y Wallach. Y bueno, es una herramienta metodológica que se basa en otros principios básicos, que son que el análisis crítico del discurso se ocupa de los problemas sociales, que las relaciones de poder son entendidas como elementos discursivos, el discurso constituye a la sociedad y a la cultura, el discurso realiza una labor ideológica. El discurso es histórico, el vínculo entre el texto y la sociedad es mediado, el análisis del discurso es interpretativo y explicativo, y el discurso es una forma de acción social. Y bueno, y vimos que para nosotros estos ocho principios fueron básicos en el análisis del discurso, digamos, de esos momentos que presentábamos al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en la presentación, ahora que ya tienen, que ya les mandó Gustavo la presentación nueva, les voy a decir en cuál diapositiva estoy. Hablando de la diapositiva 24. Nada, y lo que vemos es que esa herramienta cayó justo para nuestras necesidades Bueno, porque justamente, primero que nosotros estábamos ocupándonos de un problema social, en donde los actos, las relaciones de poder que hay, por ejemplo, autoridades educativas y docentes, o entre autoridades políticas internacionales y autoridades educativas nacionales, bueno, esas son relaciones de poder y entonces esta herramienta nos permitía explicitarlas como tales, ¿no? Vimos también que el discurso constituye a la sociedad y a la cultura, específicamente el discurso sobre lo que es el concepto de límite, y también recíprocamente, ¿no? Y que, bueno, que el discurso es histórico, bueno, digamos, que el vínculo entre el texto y la sociedad es mediado, eso justamente es algo que es mediado, bueno, a través de las prácticas de los sectores, ¿no? Bueno. Y bueno, entonces, yendo a la diapositiva 25. Vamos a hablar bueno, de cómo se implementó el modelo este, que es este modelo, digamos, bicontextual, ¿no? Con dos contextos. En el contexto científico, simplemente se realizó la revisión socioepistemológica utilizando investigaciones y libros de texto de antaño, ¿sá? Y en el contexto escolar, bueno, para analizar el momento A, que les recuerdo, el momento A era la transición entre el contexto escolar, entre el contexto científico y el contexto escolar, o sea, cómo llega a los programas determinado concepto de límite o determinada manera de estudiar el cálculo y no otra. Bueno, con respecto a ese momento A, vimos una evolución, lo que hicimos fue analizar la evolución de los programas y de los libros de texto y de los apuntes de profesores, y también fue necesaria una entrevista con un profesor que llamamos el profesor 1. Y después vimos, Para el momento B, que era las interacciones entre docentes y autoridades educativas, lo que hicimos fue analizar un cuestionario de docentes y otras entrevistas. Y esos mismos cuestionarios de docentes y entrevistas nos permitieron también analizar el momento C, que es el de las prácticas educativas, en el aula. Entonces, ahora vamos al capítulo 5, que ya es el análisis de los procesos de institucionalización. Entonces, el primer apartado es sobre el análisis sociohistórico en el contexto científico. Entonces, eso, digamos, lo que hicimos fue hacer esa revisión socioepistemológica y que nos permitió llegar a una conclusión que es lo que está en la diapositiva 27. No sé si ya tienen la presentación. Si no tienen la presentación, les cuento, en la presentación vieja, eso está en la diapositiva, lo que estoy hablando está en la diapositiva 33. Esa es en la diapositiva que les mandé al principio, en la presentación que les mandé al principio que estaba mal. Y lo que hicimos ahí fue detectar para cada una de las etapas, bueno, primero cuál es el periodo al cual se refiere, después las características principales, el ambiente en el que se desarrolla el concepto, los móviles que permitieron el desarrollo de la investigación y cuáles son las prácticas sociales que nosotros reconocemos. Ustedes van a ver que en la diapositiva, en la presentación vieja, este esquema está inconcluso, porque esa presentación en realidad es la que utilicé para el coloquio, o sea, para el predoctoral. Ahora ese esquema lo completamos. Y bueno, y reconocemos cinco etapas. La primera etapa es en el periodo de Grecia antigua, la segunda en el Renacimiento hasta el siglo XVII, la tercera el siglo XVIII, la cuarta el siglo XIX y principios del XX, y la quinta el siglo XX. Cada una de ellas se caracteriza por, tiene características específicas y se desarrolla en un ambiente específico, ¿no? Entonces, si ustedes vamos a la última columna, que es la de las prácticas sociales, vemos que en la primera, que es cuando, que es que hay una rigurosidad en las demostraciones en Grecia antigua, las prácticas sociales eran la de la validación y formalización. En la segunda, ahí no existe como práctica social la formalización, sino más bien la predicción. Esta práctica social está entendida no específicamente para el concepto de límite, porque en realidad no les interesaba formalizar el concepto de límite justamente. Pero sí fue la práctica social que normó las prácticas de referencia del momento, ¿no? Que era más bien resolver problemas concretos. Después, en la tercera etapa, vemos de nuevo la fundamentación rigurosa como una práctica social. En la cuarta etapa, la formalización, la generalización y la difusión, que ahí es cuando se cristaliza el concepto la definición actual del concepto de límite. Y una quinta etapa que es más relativa a lo que sería un ambiente topológico, que es la extensión y generalización. Ahí se dan esas prácticas sociales. Bueno, no sé, espero que ya todos tengan abierta la presentación nueva. En esta presentación, en la diapositiva 28, presento justamente la epistemología de prácticas del concepto de límite funcional. Entonces, en esa epistemología de prácticas, lo que hice fue reconocer como cuatro prácticas sociales, o en realidad cuatro momentos, ¿no? En donde se daban prácticas sociales en las que en algunos momentos coincidieron. Por ejemplo, separé un momento donde la práctica social es la formalización y la práctica de referencia es la matematización del cálculo en un ambiente geométrico estático, más referido a el cálculo de áreas y volúmenes, la refutación o la demostración rigurosa por el método de exhaustión, ¿no? Después otro momento en donde se da, digamos, que la práctica social es la predicción y la práctica de referencia es la matematización del movimiento en un ambiente geométrico dinámico. Ahí lo que importa es el movimiento y no el cálculo, no tanto el cálculo de áreas. Las actividades eran la búsqueda de resultados para problemas concretos, trabajo con métodos infinitesimales, priorización de la intuición. Después vemos otro momento en donde las prácticas sociales eran la formalización, la generalización y la difusión. La práctica de referencia es la aritmetización del análisis en el ambiente algebraico analítico. Ahí es cuando, bueno, las actividades eran la consideración de nuevos problemas, reconstrucción del concepto de función, que fue muy importante, estuvo muy ligado con el concepto de límite, la confección de libros de texto y el dictado de cursos. Y después otra práctica social, que es la de generalización, en donde, otro momento en donde la práctica de referencia es la de generalización del análisis a un ambiente topológico, ¿no? Entonces ahí se consideran nuevas conjeturas, nuevos contextos, se enuncian nuevas definiciones y se demuestran nuevos teoremas. Entonces, en la diapositiva 29 hablo un poco de cómo fue la evolución del contexto educativo uruguayo, ¿no? Esto porque estoy yendo hacia, esto es parte de lo que es el análisis en el contexto escolar, ¿no? Lo anterior era el análisis en el contexto científico y ahora voy a empezar con en el análisis en el contexto escolar. Entonces vimos necesario que para poder hablar, como yo iba a hablar del contexto educativo uruguayo, vimos necesario hacer una breve, digamos, introducción de cómo era, cómo se había dado la evolución en ese contexto. Entonces, vimos que al principio, bueno, nada, varios puntos, ¿no? Pero bueno, que en la época de la colonia la educación para algunos respondía a intereses de clases dominantes. En 1825 se declara la independencia. A fines del siglo XIX hay una revolución social y educativa y se manifiesta la laicidad, la obligatoriedad y la universalidad. Desde ese momento ya la educación pasa a ser laica y obligatoria, al menos la educación primaria, y después eso se extiende más adelante a la educación secundaria. En mediados del siglo XX, bueno, hasta mediados del siglo XX hubo una fuerte influencia de la Escuela Nueva, y a fines del siglo XX, lo que se llamó el movimiento de la Escuela Nueva, y a fines del siglo XX empiezan ya desde la década del 70 una influencia muy grande de organismos internacionales a través de los préstamos que ellos podían otorgar. O sea, los préstamos eran condicionados a que se dieran determinados programas, determinados planes. Ahora, en el 2006, hubo una reformulación, que es el plan vigente, que surge como en respuesta, en el 2005 asume por primera vez un gobierno de izquierda y bueno, surge como en respuesta a toda esa influencia, digamos, y se quería como despojar de esa influencia de los organismos internacionales y surge un nuevo plan. Y bueno, y la enseñanza del cálculo y el rol del límite con ese modelo tradicional que decíamos hoy, ¿no? Que sigue siendo de esa manera, donde el concepto de límite es como un concepto central para poder, se ve como un concepto central para poder estudiar otros conceptos como el de continuidad o de viabilidad, por ejemplo. Y puede deslindar de eso, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los elementos del discurso analizados? Estoy en la diapositiva 30. El cuestionario, un cuestionario a docentes que fue el que permitió analizar después los momentos B y C. Después, libros de texto de antaño, actual, apuntes de profesor. Entrevista con un profesor con experiencia en secundaria y universidad, fue muy importante para poder hablar de lo que es la tradición oral en Uruguay, que es una característica que ha influido en los procesos de institucionalización. Los programas y una entrevista a docentes a raíz del cambio en los programas, ese cambio programático que hablé en el 2006, en donde se da un cambio en la metodología. Y bueno, esos elementos que se analizaron del discurso permitieron armar un esquema sobre cómo son los momentos en el contexto escolar. No sé si todos ya pueden estar, si están con la presentación nueva, deberían estar en la diapositiva 31. En esa diapositiva, yo presento, bueno, el famoso ese momento A, momento B y momento C que presenté hoy temprano. En cada uno de esos momentos, lo que hice fue ir haciendo la descripción del momento. Entonces, primero hablé de los actores de la noósfera. El actor central y también otros, ¿no? Por ejemplo, en el momento A, el actor central es la comunidad matemática, las autoridades educativas nacionales e internacionales, los autores de libros de texto y programas y la sociedad en general. ¿Y cuáles son las prácticas de referencia? Bueno, la confección de planes y programas, el diseño del libro de texto, ¿no? En el momento B, los actores de la noósfera son las autoridades educativas nacionales y los docentes, porque el momento B era la interacción entre ellos. Las prácticas de referencia, que son las reuniones entre autoridades educativas y docentes, y la evaluación docente por parte de las autoridades, que juega un papel muy fuerte en lo que son las prácticas docentes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo explico más en la tesis, pero el hecho es que aquí en Uruguay, cómo evalúa las autoridades, los inspectores de matemática, van a una clase ven de repente media hora de esa clase y a partir de esa observación de media hora ponen un puntaje. Y ese puntaje es muy influyente para cómo el año que viene, el año siguiente, el profesor puede, va a quedar posicionado para elegir horas y para ver en qué lugar y qué clases puede tomar. Entonces, evidentemente que el docente quiere hacer lo que el inspector quiere escuchar, porque si no, ya sabe que puede quedar mal posicionado el año siguiente. Entonces, hay como una influencia muy fuerte de lo que dicen las autoridades sobre los docentes. En el momento C, los actores de la noósfera son los estudiantes y las prácticas de referencia son las prácticas educativas de aula, ¿no? El diseño e implementación de actividades didácticas, el desarrollo de los temas, la propuesta de ejercicios y problemas a resolver, y de nuevo, la evaluación que funciona como una medida también de institucionalizar un determinado conocimiento, porque el estudiante va a querer repetir lo que el docente le dijo. Entonces, en la diapositiva 32, lo que hago es una continuación de la diapositiva anterior. O sea, ¿se acuerdan que eran los momentos A, B y C? Entonces, de nuevo, ahora voy a hablar de las características y las consecuencias de los actos discursivos en cada uno de esos momentos. En el momento A, la influencia del paradigma desarrollado en la cuarta etapa, ¿se acuerdan la etapa en donde la aritmetización del cálculo? Entonces, la influencia de ese paradigma desarrollado en ese momento, vemos, se cristaliza en una formalización que se transmite a programas y libros de texto, incluso actualmente aquí en Uruguay. Hay un énfasis en actividades algorítmicas, especialmente en libros de texto, pero también en los prácticos que proponen los profesores para que los estudiantes resuelvan. Y en los programas existe un cambio en la metodología propuesta, pero la estructuración del curso se mantiene. O sea, primero se da el número real, después se da el límite, después se da continuidad, derivada y así. En el momento B, vemos que una de las características es que el discurso como interacción social entre las autoridades y docentes opera de mediador entre los programas diseñados y las prácticas de aula. Un poco por lo que explicábamos sobre la evaluación. La evaluación docente juega un papel importante en la institucionalización de determinadas prácticas. Y el discurso entre docentes y entre docentes y autoridades favorece la conformación de una ideología compartida en sus grupos dentro del grupo de docentes. Y esto es muy significativo aquí en Uruguay, no solamente por el reducido tamaño que tenemos, entonces en pocas reuniones podemos juntarnos todos los profesores, sino porque aparte somos muy pocos los profesores, por ejemplo, los profesores egresados. Eso hace que también, digamos, como que no es un grupo tan grande y bueno, es fácil esa institucionalización vía la oralidad. Y en el momento C vemos que las prácticas educativas de docentes, especialmente la evaluación de estudiantes, juegan un papel importante en la institucionalización de determinada concepción del cálculo y del concepto de límite. Existe una resistencia al cambio en los programas por parte de los docentes que sugiere una perpetuación de esa concepción. Esa resistencia se vio en las entrevistas. Con énfasis en los aspectos formales, especialmente para la opción de ingeniería de educación secundaria y el concepto límite como estructurador del resto de los conceptos tratados en el curso. Bueno, y vemos cómo todos estos momentos, digamos, fueron analizados, pusimos una flecha y al final que eran las prácticas sociales, porque esas prácticas, la de formalización, generalización y difusión, son las que vimos que van como nucleando o normando todas esas prácticas de referencia que fuimos nombrando a lo largo de los tres momentos. Bueno, y llegamos al capítulo 6, que es el capítulo de las reflexiones finales, que bueno, si alguien pudo seguir algo de la presentación cuando cambio, podrá entenderlo. Estoy en la diapositiva 33. Las primeras reflexiones son relativas a los aspectos teórico-metodológicos. Y presentamos de nuevo en la diapositiva 34 el mismo esquema que ya habíamos presentado, que era el esqueleto sobre cómo íbamos a analizar los procesos de institucionalización. Y creemos que, bueno, que más allá de que este fue el esqueleto que utilizamos en esta investigación y que nos fue útil en esta investigación, pensamos que de repente podría ser como extendido al análisis de procesos de institucionalización de otros conceptos, no solamente el del límite. Eso sería como un tema para otra investigación, ver si este esquema puede ser utilizado en otras investigaciones. En la diapositiva 35 hablo sobre las reflexiones relativas a los aspectos experimentales. Y bueno, en la en el contexto científico hablamos de que la predicción, la formalización, la difusión y la extensión realmente surgieron como prácticas sociales, norman a las prácticas de referencia de cada paradigma, que era una de las hipótesis que teníamos al principio. Y en el contexto escolar vemos que la concepción consensuada entre los docentes acerca del rol central que juega el concepto de límite como pilar en la estructuración de toda la teoría del cálculo, ¿no? Se ve como la única forma posible de construir otros conceptos como el de continuidad o derivabilidad. Vemos que eso puede ser por una. En algunos casos vimos que eso era por una convicción personal. En otros, una imposición externa o una respuesta a una necesidad de la comunidad matemática también. También vimos que las prácticas educativas son rigurosas y formales, explicadas a través del análisis del discurso. Y vimos que el cambio metodológico en los programas, que fue bastante resistido, o por algunos por lo menos, presentan indicios de una concepción arraigada sobre cómo, sobre esa concepción tradicional que decíamos. Entonces, en la diapositiva 36, lo que hago es ahora sí presentar, digamos, la descripción de los procesos de institucionalización. Entonces, tenemos a las prácticas sociales propias, que son, bueno, justamente las que tuvimos, la de la generalización, formalización, ¿no? Difusión, que normaron, por un lado, las prácticas de referencia en el contexto científico, y por otro lado, las prácticas de referencia en el contexto escolar. Entonces, las prácticas de referencia en el contexto científico fueron desarrolladas en la diapositiva 32. A ver. No, eso está mal. Perdonen. No es la diapositiva 32, sino la 28, en donde se presenta la epistemología de prácticas, justamente. ¿Se acuerdan de la diapositiva 28? ¿Sí? Bueno, o sea, espero que estén escuchando. Y por otro lado, tenemos las sociales que norman a las prácticas de referencia en el contexto escolar, y esas prácticas de referencia fueron explicitadas en la diapositiva, cuando hablé de los momentos, 31 y 32. ¿Sí? Ese esquema que les acabo de explicar sobre los momentos A, B y C, y bueno, que estaba en dos diapositivas porque no me dio una para hacerlo todo. Bueno, la transposición entre esas prácticas está articulada por el análisis del discurso como interacción social. ¿Sí? Y así fue analizado. Vimos que las prácticas de referencia en el contexto científico favorecen una manifestación del saber en ámbitos científicos. Las últimas etapas fueron, bueno, la definición de epsilon delta e incluso después la definición topológica. Y en el contexto escolar, las prácticas de referencia favorecen una manifestación del saber en ámbitos escolares como el único camino posible para estructurar los demás conceptos del cálculo desde una visión formal y abstracta, que eso es lo que se da en el contexto educativo uruguayo. Y bueno, hasta acá llegamos. Y bueno, muchas gracias por la atención hasta ahora y espero que hayan entendido algo y espero las preguntas de ustedes o los comentarios, lo que quieran decir. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. ¿Sí escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, es que de repente aquí salió un mensaje. Isabel, adelante. Entonces, pues vayan pidiendo la palabra. En principio, Isabel, ¿quién más quiere pedir la palabra? Me va avisando, por favor. Adelante, Isabel. Hola, buenas tardes. Me pareció muy interesante tu presentación con respecto a los procesos de institucionalización. Veo que tomas varios elementos muy fuertes dentro de varias teorías igual muy complejas. Sin embargo, lo que noté en tu presentación es que la consideras, bueno, más me imagino que por el hecho de que ya, ya tienes lista como tesis, como que te basaste más en capítulos que como en una idea, por ejemplo, seguir lo que era el objetivo de tu tesis para expresar más. Sé que tienes un montón de información, pero para dejarnos como que la idea más central podría permitirme como discutir respecto a ese momento, ¿no? Sin embargo, existen algunos elementos. Comentabas de los procesos de institucionalización. Yo también estoy interesada al respecto de los procesos y mi pregunta es ¿cómo identificas los procesos de institucionalización? O sea, mire que manejas dos contextos, científico y escolar. Sin embargo, ese proceso, voy a hacer un poquito más ejercicio, empezando desde el principio, que sería, primero hablas de las teorías y cómo esas teorías hablan sobre a qué se refiere el proceso de institucionalización. Ahora, ¿qué elementos de esas teorías consideraste para usar tu propia manera de mirar esos procesos de institucionalización? Porque comentabas que, por ejemplo, con respecto a la teoría de Rousseau, que era muy, muy, que era muy corta, ¿no? Pero entonces, ¿por qué entonces hablar de cómo se mira en distintas teorías? Bueno, porque me pareció que cuando yo presenté esto en otras instancias anteriores, uno de los cuestionamientos que me hacían era, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la institucionalización que ustedes proponen y la institucionalización, por ejemplo, en la teoría de situaciones didácticas? Entonces, ahí vimos necesario de explicitar esa diferencia. Incluso algunos nos decían, pero ustedes lo que están haciendo es analizarse una transposición didáctica. Y de a poco nos fuimos dando cuenta de que no, de que en realidad lo que estábamos haciendo era algo distinto, que no era explicar el tránsito entre uno y otro a través de la transposición didáctica, porque a nosotros nos interesaba el estudio de las prácticas. Y bueno, y incluso pensamos en que, en un momento incluso pensamos en cambiar el término proceso de institucionalización, porque dijimos, si la palabra institucionalización en matemática educativa ya se asocia a la teoría de Rousseau, ¿cómo podemos hacer nosotros para que diferenciarlo, digamos, ¿no? Para digamos. Entonces dijimos, bueno, una manera sería encontrar otra manera de expresar lo que queremos expresar. Pero realmente no encontrábamos otra manera, porque nos pareció que era un término, el proceso de institucionalización era un término, bueno, y tú lo sabes porque estás estudiando sobre lo mismo, es un término que engloba justamente lo que nosotros queríamos decir, y que es más de lo que Rousseau denomina como institucionalización. Pero por otro lado, dado que es un antecedente tan importante y con tanto arraigo dentro de lo que es la matemática educativa y la investigación en matemática educativa, bueno, me pareció como que era ineludible hablar de eso para, a partir de eso, diferenciarme de lo que se plantea ahí. No es que yo lo haya tomado, justamente, no tomo el término institucionalización en ese sentido. Y por eso justamente es que es necesaria esa distinción, o sea, hablar de eso para distinguirme, porque tampoco puedo, me parece, hablando de institucionalización, digamos, como, no sé, como evitar o ignorar eso, porque en realidad es la referencia que actualmente más fuerte hay, es más fuerte esa a nivel mundial, la referencia de Rousseau es mucho más fuerte que la referencia que algunas investigaciones en socioepistemología estamos empezando a gestar. Entonces, bueno, en ese sentido me pareció que era importante. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, en este caso, lo que hace, por ejemplo, en esta parte de tu tesis, es una aportación a la teoría de la socioepistemología con respecto al proceso de institucionalización. ¿Esa es la pregunta? Ajá. Sí. Algo, si es aportación o no. Sí, yo creo que sí, que es un aporte, porque justamente porque hablaba, no solamente se reconoce al proceso de institucionalización, sino que se dan herramientas para un análisis de ese proceso, para poderlo describir, digamos, y que fue lo que llegamos a hacer finalmente, o sea, el poder describir cómo se da ese proceso para el concepto de límite y en el contexto específico del ámbito educativo uruguayo. Y ese aporte fue el de la consideración del análisis crítico del discurso como herramienta metodológica para poder analizar el contexto escolar y el tránsito entre el contexto científico y el contexto escolar. En una diapositiva que está en 25, pero creo que es en la anterior, en la antigua presentación, me surgió una duda, ¿por qué se llama revisión socioepistemológica? Hablas de una revisión socioepistemológica y hablas con respecto a investigaciones, pero ¿investigaciones de qué? ¿Del cálculo? Ah, ¿O cómo hey. usas investigaciones? No, son investigaciones acerca históricas, porque en realidad yo la parte de la revisión, hay una realidad aquí en Uruguay y es que no tenemos mucho acceso a libros de texto de antaño. Y entonces, como tienen ustedes en México es mucho más fácil acceder a originales y acá en Uruguay no es tan accesible. Entonces, lo que hice fue más bien basarme en investigaciones de otros de historiadores en matemática que hablaban sobre, digamos, esas diferentes etapas en el contexto del límite y bueno, viendo, haciendo como una especie de síntesis entre todas las investigaciones que leí, finalmente, digamos, armé esas etapas un poco a conveniencia, digamos, para la exposición. Y bueno, también la epistemología de prácticas. Ah, ok, entonces esa parte ya me quedó clara. Sí, porque dije, ¿cómo identificabas, por ejemplo, en la historia una investigación de lo que no es? ¿O cómo tú sabías que esa persona tenía una investigación? Pero ya me quedó claro que tú Claro. consideraste investigaciones que hablaban sobre epistemología, ¿no? Por ejemplo. Sí, sobre epistemología, pero más bien sobre historia del concepto de límite. Sí, bueno, ¿escuchan? Sí, yo sí. Isabel, creo que ya no escuchó. Ah. La que está, creo. ¿Isabel? ¿Escuchas? Isabel, ¿nos escuchas? Sí, estaba hablando con el micrófono cerrado. Ah, ok. Algo igual que me inquieta es sobre las prácticas sociales. En la diapositiva 27, tienes un esquema y comentas que estas son las prácticas sociales. Entonces, ¿tuviste alguna caracterización para identificarlas? ¿O de qué investigaciones, por ejemplo, se aseguran que son? Porque, por ejemplo, yo sé que una práctica social, por ejemplo, la graficación, puede ser práctica social en un contexto, pero en otro no. Entonces, ¿tú cómo identificas o cómo caracterizas para decir es una práctica social? Bueno, para empezar, lo que utilizo es el concepto que se usa en socioepistemología, que es que la práctica social norma a las prácticas de referencia, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, y yo entiendo esto que dices, que la graficación puede ser en un contexto una práctica social y en otro no, o más bien para un concepto una práctica social y para otros no. Por ejemplo, cuando hablé de la predicción, yo aclaré, no sé si quedó del todo claro, pero la idea es que ahí la práctica social opera sobre prácticas o norma prácticas de referencia, pero más en lo que hace al desarrollo del cálculo, no específicamente el concepto de límite. Por eso esa práctica social en particular no estaba, digamos, siendo atendida hacia el concepto de límite, ¿no? Sí las otras prácticas, y justamente por eso fue que las otras prácticas que vemos que son las que aportaron a lo que es el desarrollo, a lo que es, digamos, la manera en que actualmente se define el concepto de límite, son casi todas relativas a la fundamentación o la formalización o a la generalización, o sea, el intentar generalizar un concepto para otros contextos. Y bueno, y fue un poco en base a eso que vimos que esas sí eran prácticas específicas para la constitución del concepto de límite, tal cual se fue reconociendo en cada periodo. Sí, igual porque en la diapositiva 32, perdón, en la diapositiva 32 hablas igual de prácticas sociales con respecto que son la formalización, la generalización y la difusión. Esas me llamaron mucho la atención, puesto que ya no están ligadas como que en el término matemático, sino más bien incluso en la parte social. Sin embargo, viendo la definición que consideraste como proceso de institucionalización dentro de la socioepistemología, en la parte que referencias a García Torres, hablas de la construcción y la difusión. Entonces, me llamó mucho la atención que dentro de la definición consideraste difusión, que es un elemento muy fuerte, y a la vez lo consideraste como práctica social. Entonces, ¿cómo estás estás considerando esa difusión como la difusión que se define en los procesos de institucionalización, en los procesos de institucionalización de la socio? Es la pregunta. No entendí mucho la pregunta. Sí, lo que pasa es que cuando hablabas de la socioepistemología, hablabas de, en la socioepistemología, la institucionalización son procesos normados por la práctica social, permitirían explicar la construcción y la difusión del conocimiento. Entonces, en una mica que tú presentas en la 32, hablas que las prácticas sociales son la formalización, la generalización y la difusión. ¿Cómo estás considerando? ¿Estás considerando la difusión como se define en ese, o en qué sentido la estás considerando? Bueno, en realidad no había notado que fuera que yo estuviera usando la misma palabra, pero sí es cierto. Cuando hablo de la difusión como práctica social, me refiero a que el interés por difundir un conocimiento, que en definitiva muchas veces se toma cuerpo, por ejemplo, a través de un libro de texto o a través del dictado de un curso con determinado programa. Entonces, eso como práctica social, o sea, el interés por difundir ese conocimiento fue algo que normó las prácticas de referencia en algunas de las etapas del proceso en el contexto científico y que también norma fuertemente en el contexto escolar, ¿no? Las prácticas de referencia en el contexto escolar. En ese sentido fue que fue tomada la difusión como práctica social. No sé si Ah, eso responde. okay. Bueno, más o menos. Lo que sí me gustó muchísimo que veo en tu presentación es el esquema que haces en la diapositiva 32 sobre cómo consideras las prácticas de referencia, las prácticas y esa manera, como que me permitió visualizar mucho, bueno, los elementos, me imagino que tuviste muchos elementos, o sea, mucho. Con mucha información que a la vez te fue como difícil de obtener. Bueno, estoy hablando por ti, pero esa es la impresión que me da, como que sí hubo ahí mucha, no sé, mucha organización o mucho análisis, y eso me llamó mucho la atención. Sí, bueno, gracias. Sí, digo, en realidad lo que hice fue justamente eso que describía sobre cuáles fueron los elementos del discurso estudiados. Y bueno, realmente ayudó mucho lo de hacer el análisis, cómo, con esa perspectiva del análisis crítico del discurso. Fue algo que fue una herramienta súper interesante al momento de cómo organizar todo esto. Y cómo realmente poder, digamos, desentrañar de cada acto discursivo, cuáles eran las intenciones que había atrás, que no es fácil, digamos, porque bueno, cuando uno entrevista a alguien, digamos, tiene que reconocer eso, ¿no? Que esa persona es miembro de un grupo y que ese grupo está representando determinados intereses sociales, y bueno, y todo eso me ayudó bastante el tema del análisis crítico del discurso. Muchísimas gracias, Verónica. Es Muchis, todo muchísimas por gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Isaías, adelante, te cedo la palabra. Isaías va a escribir, entiendo. Verónica. Ah, Creo que no, no no. tiene micrófono. Ahí está. Sí, bueno, es, digamos, a ver cómo la tengo definida. Bueno, es que sí, así es como, digamos, no sé, yo creo que así es como se ha... O sea, digamos, cómo se las define en matemática, en la socioepistemología. O sea, son prácticas sociales, son las prácticas que norman la actividad humana, que son aquello que hace que los individuos hagan lo que hacen, y son prácticas que generan herramientas y representaciones sociales. O sea, esa es básicamente, sí, la definición. Que, digamos que en realidad no es mía, digamos, la he construido a partir de otros aportes de investigaciones en socioepistemología. Quizás la pregunta que haga Isaías, entonces, ¿qué es una práctica social? ¿Qué estatus tiene? Si no es práctica, ¿qué es? O ya metí ¿Cómo mi cuchara. O ya metí mi cuchara. Perdón, es que está escribiendo Isaías. Dice que está bien lo que dije. Bueno, que está de acuerdo con la pregunta. No está bien tu participación, dice. No está chino, está bien. O no coma, está bien. Ahí está. No entiendo. La coma, ahí se nota lo que significa la coma. Pero yo no digo No. que la práctica no sea, que la práctica social no sea una práctica. Es una práctica. Es una práctica que norma a lo que se denomina las prácticas de referencia y que es generadora de conocimiento. Sí. Te escucho. Bueno, te leo. Pues. Dice que va a hacer otra pregunta. Sí. ¿En qué parte justificas que la formalización y la generalización son prácticas sociales? Bueno. Ah, que sean prácticas sociales. Bueno, lo que pasa es un poco lo mismo que le respondí a Isabel, yo creo, que, digamos, yo las reconocí como prácticas sociales en el momento en que fueron, digamos, las vi como normativas justamente de prácticas de referencia en el contexto. Primeramente en el contexto científico y bueno, y después también en el contexto escolar, pero simplemente eso, o sea, vi como que, sobre todo en el contexto científico, se podía ver, y además, y eso después se tradujo a través del análisis del discurso, se pudo ver cómo se traducía al contexto escolar, que bueno, la formalización y la generalización fueron prácticas que normaron. ¿No? O sea, prácticas sociales que normaron la actividad, las prácticas de referencia y las actividades en los diferentes, que fueron constituyendo los diferentes paradigmas de las etapas que fui describiendo y en el contexto científico, y eso después se tradujo y eso se pudo ver a través de los programas, los libros de texto, el cuestionario docentes y de todo el análisis que se realizó en el contexto escolar. Se vio cómo eso se traducía y operaba también como una práctica social en el contexto escolar. Bueno, aquí me gustaría hacer un comentario. ¿Se me escucha? Sí. Sí, adelante. Bueno, una de las cosas interesantes de hacer un estado del arte y de los antecedentes por ejemplo, en este caso, la revisión que hizo Verónica, de cómo tratan el límite las diferentes investigaciones desde diferentes marcos teóricos, es que justo muchos de ellos mencionan el papel del límite, tanto en la historia como en la escuela, como un concepto que generaliza, que formaliza, que es propio como de un cálculo un tanto más, pues eso, formal, que le da cuerpo a precisamente al conocimiento matemático, al cálculo, para poder entrar después. Entonces, más que sea una como decisión que existía ahí una parte, una práctica de formalización, era como resumir al menos el papel de esas prácticas a la luz de lo que todas las investigaciones acerca del límite suelen señalar. Ahora, lo interesante es que no lo señalan explícitamente, lo señalan desde sus propios marcos, porque señalan el papel que va jugando. Y entonces, al entenderlo como y bueno, ¿y por qué el límite juega este papel aquí? ¿Y por qué no juega este otro? ¿Y por qué Bourbaki hizo lo que hizo? Y demás, empieza a salir, empieza a dibujarse estas prácticas sociales. Un poco donde empieza el trabajo más original de Verónica es cuando, a la luz de estas prácticas que ya se estaban señalando en otras investigaciones, ella empieza a marcar con más precisión o más énfasis en los procesos de institucionalización, por ejemplo, el papel de las prácticas de referencia. Porque eso, al hablar de las prácticas de referencia, necesariamente estas se enmarcan de manera mucho más natural en las instituciones. Y por lo tanto, se hacían evidentes en un proceso de institucionalización. Entonces, enmarcar en cada una de ellas, por ejemplo, las prácticas de referencia y cómo los matices de las prácticas sociales de formalización, generalización y difusión van marcando a su vez matices en las prácticas de referencia y en las actividades que Verónica por ahí mencionó. Eso es un poco cuando los esquemas estos de prácticas empiezan a tomar un poco más de sentido. Esa es como mi apreciación. Fue que aporta la pregunta que estaba haciendo Isaías. Gracias. Bueno, gracias. Adelante, Isaías. Vale. Bueno, es que esa diapositiva, la diapositiva 27, o sea, el tema es que, a ver, el análisis del proceso de institucionalización, más que hablar de procesos, yo diría del proceso de institucionalización, de cómo se dio, que está compuesto por un montón de componentes, se cristaliza no en un momento o en una de las diapositivas, sino en justamente hay que ver todo como un todo, ¿no? Que es justamente, este es uno de esos momentos, de las fases, digamos, de los contextos en los que se analiza, y sí, hay una parte que es de descripción. Esta parte de esta diapositiva 27 no pretende ser, no pretende mostrar un proceso de institucionalización, lo que pretende es simplemente describir cómo son las etapas en el contexto científico. Es una, digamos, es una descripción que nos permitió, por ejemplo, desarrollar lo que era la epistemología de práctica que se presenta en la siguiente diapositiva. Entonces, digamos, tener eso con claridad nos permitió tener, nos permit, digamos, y sí se describe un proceso, no es, o sea, justamente acá se está describiendo el proceso de cómo se fue institucionalizando en el contexto científico. Lo que pasa es que después esto hay que aunarlo a cómo se institucionaliza en el contexto escolar. Y bueno, y todo ese análisis que hicimos extra, ¿no? Con el análisis del discurso. No sé si esto responde tu pregunta. Es cierto, en esa diapositiva lo que se hace es describir etapas históricas, y eso es lo que pretende la diapositiva. Ese es el título de la diapositiva. No es ni mucho menos, digamos, de ahí se parte la investigación, no es ese el resultado final, ¿no? Lo que se llega en la investigación. De repente el tema de que te cuesta ver tu análisis, mi análisis es porque evidentemente yo, digamos, para una presentación que era supuestamente de media hora y ya bastante me extendí mucho más, era muy difícil mostrar todo lo que se hizo en 3 años de trabajo. O sea, es imposible mostrar. Lo que hice acá fue presentar resultados de esos 3 años. O sea, como bien dijo Isabel, para llegar al esquema que se armó en la diapositiva 31 y 32, eso es como el punto. De repente, digamos, fue como ir armando toda una escalera. Llegué hasta un punto, hasta una determinada altura, y después borré la escalera para esta presentación, porque era totalmente impensable en hacer una presentación que mostrara absolutamente todos cómo se fue dando el análisis. Me pareció que lo importante era mostrar el tema de cuál fue la herramienta metodológica utilizada, que me parece que es un aporte fundamental de la investigación, y bueno, y cómo esa metodológica se plasmó en un determinado trabajo, para un determinado concepto, en un determinado contexto, y bueno, y cuáles fueron, digamos, cuál fue el fruto que dio en la aplicación de esa herramienta metodológica en este contexto. Ah, bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan entendido algo. Muy bien, muchísimas gracias, Isaías. Lorena, adelante, te cedo la palabra. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, buenas tardes. Bueno, aunque no escuché tu presentación desde un principio, perdón, me llegué un poquito tarde, pero traté un poco de repasar pues la presentación que nos enviaste, nos envió Gustavo ya ahorita, y yo tengo una cuestión que posible que a mí me causa, digamos, un poco el mismo salto que a mis compañeros, ¿no? Cuando tú hablas de práctica, dices las prácticas sociales norman las prácticas de referencia, ¿verdad? Entonces, justamente lo que decía Isabel hace un momento, las prácticas sociales pueden ser tales en un contexto determinado, pero no en otro. Entonces, claro. En el caso de la formalización y de las que tú describes ahí como prácticas sociales, entonces me queda claro que son prácticas sociales en el contexto matemático, de la construcción del conocimiento matemático como tal. Sin embargo, estas de ninguna manera son prácticas sociales en el contexto educativo. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo esas prácticas sociales, esas que sí son prácticas sociales en el contexto matemático, cómo regulan o cómo norman las prácticas de referencias en el contexto educativo? O sea, ¿cómo explicas esa parte? La pretendes explicar con una especie de transposición. Sin embargo, hay una cuestión ahí fundamental. Dejan de ser prácticas sociales en el contexto educativo. Una pregunta quiero hacerte, ¿por qué dices que dejan de ser prácticas sociales en el contexto educativo o que de ninguna manera pueden ser prácticas sociales en ese contexto? Porque seguramente al revisar tú los libros de texto en los niveles elementales o en los niveles básicos no vas a ver ahí la formalización como tal o entre los mismos profesores que imparten curso, o sea, así como tú defines práctica social, eso no es algo que se haga en ese contexto, sí en el contexto matemático, pero no en el contexto escolar. Bueno, es que precisamente lo que digamos, una de las cosas que presenta la investigación es que en el contexto educativo uruguayo y está digamos, documentado con los programas, con los libros de texto, e incluso en los cursos introductorios se presenta una, digamos, como que las prácticas están fuertemente asignadas o normadas, o como le quieres decir, las prácticas concretas de aula por la formalización. Y es por eso que vimos justamente que en el contexto educativo uruguayo podíamos hablar de que esa era una práctica social. Porque, los libros de texto, si uno, digamos, los programas están hechos a imagen y semejanza de los libros de texto tradicionales, en donde, repito, se veía en un primer lugar a los... se ve en un primer lugar, y así es como se dan las prácticas de aula mayoritariamente actualmente en Uruguay. Primero es el concepto de número real, desde ahí se trabaja sobre el concepto de límite, porque el límite, porque la derivada es un límite, entonces no se concibe una manera de dar el concepto de derivada sin dar el concepto de límite. Y a su vez, cada uno de esos conceptos son tratados de una forma tradicional, o sea, primero se ve la definición, después se ve algún teorema relativo, por ejemplo, en el caso del concepto de límite, se ve la definición, después se ve los teoremas relativos a la aritmética del límite, y después se hacen aplicaciones básicamente de cálculo de límites, ¿no? En algunos casos, pero digo, es lo que ocurre, digamos, es lo que justamente muestra en la investigación, y que de repente para otros contextos puede ser sorprendente, pero es así. No, lo que pasa es que si te fijas, como que esa cuestión es lo que refleja, es una cosa, ¿no? Lo que sí veo, por ejemplo, es que las etapas que identificas tú en el ámbito histórico se ven reflejadas en la enseñanza, de esa manera como tú lo haces, ¿no? Como una especie de equivalencia, ¿no? Esta se refleja aquí, esta etapa se refleja en este momento en el aula o de los textos, esta etapa se refleja acá, pero eso es como establecer esa relación de la que habla Piaget, ¿no? Que el contexto... que el desarrollo cognitivo humano tiene una equivalencia al desarrollo histórico. Entonces, no, en ese sentido... Yo no planteo una relación directa entre las etapas y los momentos. Justamente hablo de que son cosas como de características totalmente distintas. O sea, las etapas son justamente etapas en el contexto científico, son etapas en las que tenemos que, en las que se puede hablar cronológicamente y, ¿no? de ellas, y los momentos, digamos, no tienen que ver con la cronología, o sea que no en ningún momento identifiqué a los momentos del contexto escolar directamente con las etapas. No sé por qué te quedó esa impresión, capaz que alguna de las diapositivas quedó como mal presentada o algo. No, es que me parece que cuando dices, déjame ubico la diapositiva, quizás sí efectivamente la interpreto, tú dices evolución del contexto educativo uruguayo en la diapositiva 29. Y entonces en esa evolución del contexto educativo uruguayo, tú hablas ahí de cómo se fue desarrollando justamente sí, el contexto educativo en Uruguay, pero esa es una cuestión histórica. Sí. Y entonces, en ese sentido, luego Pero no es histórica del concepto de límite dentro de la comunidad matemática. No. Sí, no, del otro contexto, pero luego cuando haces la cuestión de los momentos... Ahí sí. Como que estableces esa, quizás no equivalencia, quizás lo dije mal, pero sí estableces como esa relación, ¿no? Entre esos momentos históricos y los momentos didácticos o escolares, no, en el contexto escolar. No, porque justamente yo cuando hablé de los momentos en el contexto escolar y de lo que eran, yo lo que dije fue que estos momentos en el contexto escolar no son, digamos, no son vistos como algo cronológico, como que primero se ve el momento A, después el momento B y el momento C. Y no tienen nada que ver tampoco con el contexto educativo uruguayo, o sea, con ese análisis que propuse. Ese análisis que propongo en la diapositiva 29 fue porque, bueno, yo, dado que me voy a centrar justamente en el contexto educativo uruguayo, me pareció que era fundamental describir cómo era ese contexto educativo y describir cómo se llegó a que ese contexto educativo sea de la manera en que es. Que hay un montón, o sea, seguramente si yo aplico esta misma investigación en México o en Chile o en donde sea, voy a llegar a resultados diferentes porque cada contexto aporta diferentes, digamos, diferentes cuestiones al análisis. Justamente una de las cosas que me decía Gabriela, me decía que solo yo, o bueno, una persona aquí en Uruguay puede analizar de la manera en que analicé yo el discurso utilizando la herramienta del análisis crítico del discurso. Porque justamente una de las cosas que postula eso es que el investigador está involucrado dentro del contexto. O sea, no puede venir alguien externo, porque hay un montón de cosas que yo conozco sobre la realidad uruguaya que hace a ese análisis. Y bueno, como yo estoy haciendo una investigación que me interesa difundirla, me pareció que era fundamental tratar de desarrollar esas cosas que yo conozco y que, bueno, de alguna manera tengo que explicitar para que alguien de fuera me pueda entender. Entonces, para eso fue que yo hice el análisis que propongo en la diapositiva 29. Pero no tienen una relación directa con lo que presenta en la diapositiva 31 y 32. En el sentido, sí tienen relación porque en la diapositiva 31 y 32 estoy hablando del contexto educativo uruguayo. Pero quiero decir que no tienen una, digamos, el momento A no se refiere a un, digamos, por ejemplo, al siglo XIX o al siglo XX. O sea, el momento A es algo que se fue dando. Se dio en el siglo XIX, se da en el siglo XX, se da ahora en el siglo XXI. O sea, también el momento B y el momento C son momentos que se pueden identificar en diferentes bueno, como no momentos históricos. Sí, claro, ahí vamos, sí. Históricos, por decirlo de alguna manera. Ahí va. Okay. No sé, y tal vez haya una palabra mejor que momento para describir lo que quiero decir. Simplemente, pero siempre trato de deslindar en este sentido, o sea, momento con darle un sentido histórico, justamente por eso. Entonces, quizás ahí lo que a mí me lo que no encuentro, pues, es cómo entonces, tú dices, es que formalización sí está. Entonces, a lo mejor quizás lo que no está aquí, que te digo, no sé si lo dijiste, perdón, si así fue, ¿qué es para ti formalización? ¿Qué es para ti para poder decir, es que efectivamente el proceso de formalización también está en el aula, como una práctica social, me refiero, ¿no? Que es una cuestión diferente a que la presentación en un texto esté hecha de manera formal, a que la formalización esté como una práctica social en el aula. Esa es como la parte que no veo, no encuentro en las diapositivas, igual las otras, ¿no? En particular. Digo, en particular me refiero a formalización, pero puede ser las otras que tú pusiste. Claro. Generalización. Exactamente, ¿no? Formulación, formalización. Formalización, generalización, exacto. Yo puedo bueno. un segundito para apoyar a Verónica. Dale. Va. Sí, justo me parece que ahí la duda que tenía Lorena es está la riqueza del modelo de prácticas que propone Verónica, de prácticas sociales, prácticas de referencia y actividades. Es decir, las prácticas de referencia son en el sentido normativo, pero hay una cosa que es cierta, que son implícitas. Es decir, no para entenderlas, por ejemplo, en el contexto social, efectivamente se tienen que reinterpretar y se entienden de otra manera. Y me parece que ahí es cuando entra la importancia de las prácticas de referencia. En un sentido histórico, las prácticas de referencia, por ejemplo, se hablan de los paradigmas vigentes en la época en la que estás estudiando. Pero si yo entiendo esas prácticas a la luz de la escuela, por ejemplo, a doy a entender el papel que está jugando como práctica de referencia al hacer un libro de texto. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, los libros de texto que se hacían hace 50 años que los libros de texto que están jugando hoy, cuando son más gráficos, cuando son más... que son distintos. Podemos ver que hay una práctica social, por ejemplo, de formalización en ambos, implícita, pero la práctica de referencia vigente por los paradigmas ya escolares que están viviendo en ese momento, es cuando empieza a entenderse que son distintos. Entonces, la misma práctica de formalización se entiende de manera distinta a la luz de la de prácticas de referencia. Es decir, el constructo de prácticas de referencia me parece que es el que nos permite entender cómo puedo interpretar o reinterpretar una práctica social a la luz de lo que ocurre en la escuela. No sé si... Sí, Gaby, lo que yo entiendo es siempre y cuando esta práctica exista, o sea, esta práctica social exista, entonces desde esa, exista en el contexto en el que estás hablando, o sea, esa es como la cuestión que creo que no es tal, o sea, yo creo que la práctica social, así como la define o como la considera aquí, la práctica en particular, por ejemplo, y creo que la de generalización tampoco, a lo mejor esa menos, no lo sé, pero la práctica de formalización, creo que en el ámbito escolar no podemos decir que es una práctica social, así como la definen. Y efectivamente, entonces en ese sentido, esa práctica social no, no podría estar regulando las prácticas de referencia, porque no existe. Si se entiende, en el contexto escolar no existe como tal, es otro tipo de práctica. Las prácticas de referencia justamente son las que pueden estar como, bueno, sí, actualizándose en el sentido en el que la práctica social cambia y se mueve, no sé si actualizándose, no sé cómo llamarlo, no, pero esa práctica social se va moviendo, va cambiando, ¿no? No, los que van cambiando en el, así como los queriendo explicar, en dado caso son las prácticas de referencia. Es cierto, las prácticas sociales no es que sean únicas ni existan ni preexistan por el resto de la vida, pero justo la revisión que hace Verónica por ejemplo, de todo el tratamiento del límite, justo lo que es que esas prácticas sociales existen en la escuela y justo de los papeles importantes o trascendentes del límite en el cálculo escolar ha sido su papel como formalizador, por ejemplo, para la definición de la derivada. Sí, muchos profesores dicen que necesitas la definición del límite para introducir, por ejemplo, establecer la definición de derivada. Exactamente. Ese es el papel de las prácticas sociales en el sentido de normativa. No quiere decir, eso no quiere decir de ninguna manera que el profesor, por ejemplo, va a decir, ok, en este momento estoy llevando a cabo una práctica de formalización. No, son implícitos. Un poco, sí. Sabe que están ahí. En dado caso, las prácticas son, o lo que es un poco más visible, son en dado caso las actividades, y las puedes entender a la luz de una práctica de referencia. Esas son un poco las que son más, pues eso, más visibles. Cierto. De ahí que importa entender, por ejemplo, un contexto educativo uruguayo o un contexto educativo mexicano o un contexto europeo. Puedes tener prácticas a la enseñanza del límite. Puedes entrever en todos prácticas de prácticas de formalización, prácticas de generalización, prácticas de difusión. Sí, pero ¿qué matices toman en estos diferentes contextos? Bueno, las actividades y las prácticas de referencia son las que te ayudan a poder contestar eso. Sí, entonces creo que el punto es el mismo, ¿no? ¿Qué es entonces una práctica social? Si nada más la defines como normativa de las prácticas, entonces, ¿qué es? ¿Una acción, una actividad, un qué? Sí, es en dado caso una actividad, pero un poco para distinguir su estatus en el papel. papel de la construcción del conocimiento matemático, efectivamente se le nombra práctica social. Pero es una actividad, es una acción, pero no es explícita. Eso sí es como... Sí, sí. Ahí voy de acuerdo. O sea, creo que efectivamente no, las prácticas sociales no necesariamente van a ser explícitas. Y quizá justamente las partes difíciles, como decía Verónica, es justamente identificar esa práctica social porque se desarrolló no necesariamente de forma explícita. Sin embargo, sí es una acción, si dices que sí es una acción que se estuvo realizando por personas en un contexto determinado. Así es, digamos, lo voy a decir así, es un hacer de qué está haciendo el hombre cuando está generando conocimiento matemático. Sí, es un hacer. Ajá, ajá. Entonces, en ese sentido, esa práctica social de formalización, otra vez voy de acuerdo que se da en el contexto matemático, pero así como una acción en el hacer, no se da en el contexto en el aula. A lo mejor aquí, Lorena, es que es el contexto uruguayo. Pero es que así como explicó, como me respondió Verónica, el hecho de que esté planteado así en los libros no significa que sea una acción que hagan los profesores o los todos los, ¿cómo se llama? Todos los que ella dice aquí que son parte de la noósfera. O sea, ¿quién hace pues esa práctica social? Alguien la tiene que hacer. Y por lo que explica, el hecho de que esté en los libros no significa que sea, es decir, el profesor la reproduce en el aula solamente, pero es diferente a hacer la acción, o sea, hacer un proceso de formalización, ¿sí se entiende? No sé si me explico. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Puedo aportar? A ver, adelante. Lo que pasa es que yo siento que la práctica social, como algo que norma, no necesariamente se evidencia directamente en el hacer. Eso va a marcar el hacer de algunos profesores cuando exijan a sus alumnos ciertas formalizaciones a la hora de trabajar límites, cuando el texto responde a formas institucionalizadas por esa práctica de formalización. Es decir, no es que la práctica esté en sí, o sea, no es que los chicos construyan saber, sino que esa práctica de formalización, por ejemplo, va a hacer que se validen o se acepten ciertos tipos de formas de escribir, de formas de actuar, de formas de escribir, de desarrollar un ejercicio, y otras no. No necesariamente actúa la práctica social haciendo que yo repita una práctica social exactamente igual en la historia. Si yo soy una persona que me metí en la formalización como práctica social, entonces no voy a aceptar que un alumno venga a decir, pero profe, mire, si ve que si aquí se acerca y tiene que llegar, no, perdóname, póneme el parado y le voy a exigir. Y entonces cuando yo diga, no, esto está bien escrito matemáticamente, porque me puso para todo, lo que hay detrás es ese actuar de la práctica social que sí estuvo presente en mi aula. Estuvo presente en mi aula cuando yo validé cierto conocimiento en versus denostar otro o ponerle a otro el carácter intuitivo. No sé si eso ayuda a la discusión o no. Sí, sí, porque entonces ya la práctica no es solo una acción, implícita o explícita. Desde esa idea, ¿verdad? Claro. Ok. Sí, sí. Lo que quería aclarar es que no solamente se analizaron libros de texto, justamente a través de cuestionarios y de entrevistas a docentes se analizaron también concepciones de los docentes, y me parece que ese es un poco a lo que iba Eduardo, o sea, el tema de que en la concepción docente sobre lo que es la matemática, sobre lo que es el cálculo y sobre lo que es la enseñanza del cálculo, está arraigada esa formalización, que de repente no está arraigada explícitamente, pero sí de manera implícita a través de lo que ha sido su formación y su experiencia concreta de aula y de lo que él siente que debe hacer en el aula. Y eso está conformado no solo por los libros de texto, por los programas, por toda una tradición que así lo dice, digamos. Ok, sí, un poco más claro. ¿Tú, Vero, ya presentaste tu examen y todo? No, todavía no. Ah, es que te iba a pedir que me mandara la tesis porque me interesaría leerla completa en realidad. Pero bueno, entonces cuando sea el caso, me interesaría mucho leerla. Era eso, Bueno, pues gracias. muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pidió, y bueno, ya habló Eduardo. Perdón, Lorena, ¿te parece si le damos la palabra a algunos otros compañeros? Ah, ok. Pidió la palabra Isabel y Guadalupe. Isabel, ¿te parece que le cedamos a Guadalupe, que no han participado hoy? Ah, no has hecho tu pregunta, Eduardo. Perdón, Eduardo, adelante, perdón, y ahorita cambiamos. Adelante, Deuda. Okay, no, un poco era seguir con un poco con las tablas también. A lo mejor partir con algo muy puntual, que es esto que tú pones prácticas de referencia en los momentos A, B y C. Sí. Y básicamente a mí me genera ruido eso que tú pongas como práctica de referencia la reunión entre autoridad educativa y docente. Más bien eso es una actividad, siento, una actividad que al interior de ella pueden reflejarse ciertas prácticas de referencia. Es decir, si en la reunión va a venir la autoridad, me va a poner el currículum y me va a decir esto, esto, esto y esto es lo que usted tiene que trabajar, hay una práctica de referencia, o sea, me está imponiendo prácticas de referencia que están ahí en ese texto o en esa forma de ver la matemática que está instanciada en el currículum. En cambio, si en esa reunión me va a decir, miren, ¿qué opinan? Critiquemos este discurso, ¿cómo generará más aprendizaje? Pasan otras cosas. Entonces, ahí no me queda claro cómo tú, Verónica, consideras a la reunión o a la evaluación docente como prácticas de referencia. Y si son prácticas de referencia al interior de la actividad matemática escolar, o prácticas de referencia solo a la actividad educativa, o sea, más general, más de profesor. Sí. Sí, con respecto a eso, puede ser que ahí me haya mezclado un poco las prácticas de referencia con las actividades, digamos. De repente eso lo tengo que revisar. Lo que quise mostrar ahí fue que, en realidad, lo que pasa es que, a ver, la evaluación docente sí la veo como una práctica de referencia en sí, en el sentido de que por la importancia, digamos, que eso tiene sobre las actividades de aula de los docentes, ¿no? Sobre la influencia que tiene eso como práctica de referencia y que es una práctica de referencia instaurada de determinada manera en este contexto que es el uruguayo. En otros lados es diferente porque la evaluación toma más y no solamente ese. Entonces, ese de la visita puntual. En esa visita puntual no solamente se ve la clase, sino que además se ve lo que se llama la libreta del profesor, en donde tiene que estar estipulado lo que el docente escribe, el docente hizo hasta ese momento en el año. Entonces, bueno, si el docente hizo cosas que tenían que ver con lo que en esas reuniones previas las autoridades, que son la inspección de matemática, transmitieron que se tenía que hacer, entonces eso puede ser calificado en forma negativa. Y eso influye sobre la posición del año siguiente del docente. Entonces, evidentemente, las reuniones que están ligadas a lo que es la evaluación son, o lo que se dice en las reuniones son, digamos, es una práctica en sí, y por eso lo vi como una práctica de referencia, que norma lo que son las actividades del docente en el aula, ¿no? No sé si norman, es decir, la palabra, pero sí, bueno, que influyen las actividades del docente en el aula. Y en ese sentido fue que lo vi así. Tienes razón que de repente solamente la reunión en sí, sino la manera en que se da la reunión. Que de repente yo lo di por sobreentendido, justamente por eso que a veces me pasa que me cuesta explicitar todo lo que es el contexto educativo propiamente uruguayo. Y bueno, pero sí, en realidad son reuniones en las que no se da demasiada participación a los docentes sobre cómo se debería hacer, sino que más bien de repente sí se le da acerca de, bueno, cuál puede ser el orden en el programa o tal, pero más o menos como que la metodología y ya en sí, el programa en sí viene estipulado de arriba de la inspección y los docentes tienen poca participación en eso. Y bueno, un poco por eso fue el tema. Tal vez tenga que arreglarlo y explicitarlo mejor ahí. Gracias. Sí, sabe lo que al mirarlo y con la discusión que se formó, se me hace como que aquí se están mezclando dos tipos de, llamémoslo la práctica de referencia. Estas serían como prácticas de referencia de la actividad docente. O sea, una práctica de referencia, una práctica que está metiéndose en casi toda Latinoamérica, desde la gestión educativa, desde lo empresarial a la educación, es esta evaluación del docente. La reunión con autoridades o el diseño, la implementación de actividades que no necesariamente están amarradas a la actividad matemática que tú propones. O sea, podrían haber en la actividad matemática que has puesto el currículum, si seguimos, por ejemplo, un currículum innovador como el currículum colombiano, donde ya hablan de variación, de otras cosas, prácticas matemáticas, de actividad matemática, que no necesariamente se condicen con la realidad uruguaya. Entonces, este juego de práctica y referencia, y después si yo bajara, por ejemplo, a las características y consecuencias de los discursos, me queda muy pedagógico. No sé si me entiendes. Y se me diluye el rol que empieza a jugar la matemática. Por ejemplo, tú pones aquí como uno de los problemas, resistencia al cambio en los programas por parte de los docentes sugiere una perpetuación de esa concepción, con énfasis en los aspectos. Esa resistencia al cambio, ¿por qué sería? Sería porque esos docentes, en su formación de docente, fueron incorporados a la práctica matemática última que tú pones en tu último momento, ¿no? Esta ay, yo soy malo, ¿cómo? Ya perdí la transparencia. De generalización del concepto topológico, en el mundo topológico, o Ah, desde la dimensión hacia adelante. Y entonces, como ellos sí. están imbuidos en esa práctica y no la han criticado, sí, no se resisten al cambio de avión porque no le hayan sentido cambiar. Pero, o sea, esta tabla me queda muy pedagógica. Y entonces, no, como que no se me hace. Se me complica ahí el juego de práctica. O sea, este segundo juego de práctica más bien los pensaría en la actividad docente. O sea, si yo pongo lenguaje aquí, también juegan estas tres cosas. Y dentro del lenguaje hay otro tipo de prácticas propias. Lo mismo aquí, en la matemática. Las prácticas de matemática escolar pueden vivir, aunque yo cambie estas prácticas de referencia pedagógica acá. No sé si me explico un poco en cómo se me está enredando esto. No. Más o menos. Pero No termino de entender lo de cuando dices que se te hace muy pedagógico, que es el esquema de los momentos. pedagógico, a ver, mira, por ejemplo, tú pones estas reuniones de autoridades que tú dices que son muy verticales, o sea, llega Sí. juguemos con el ministro, no va nunca el ministro, pero ya. O el que va del Ministerio de Educación, ¿no? Reúne con los profesores y les muestra el currículum y les dice qué hacer. Esta es una práctica propia de la actividad docente. No necesariamente está amarrada a la actividad matemática que se ponga o a las prácticas al interior de la actividad matemática escolar. Un poco haciendo un símil grande y grueso, sin que me regañe nadie, con la diferencia entre un contrato didáctico y un contrato pedagógico, no recuerdo, ¿no? En sí juega el rol el contenido matemático, en otro no necesariamente. Y entonces esta segunda tabla me queda esto de reuniones, de la evaluación docente, de la confección de planes, del diseño del libro, básicamente como este juego principalmente de la actividad pedagógica, de profesor que tenemos. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en ese diseño de texto, en el tipo de texto que surja, sí va a estar actuando las prácticas de referencia de matemática de aquellos que construyen el libro. ¿Sí? Que, No, no sé, no, porque no las me doy a prácticas, explicar. cuando yo hablo de las prácticas, las que a ti te quedan muy pedagógicas, en realidad son prácticas, digamos, en el contexto de lo que es la enseñanza matemática. Estoy hablando del contexto escolar, o sea, que básicamente van a ser prácticas, digamos, en un contexto pedagógico. Y son específicas del contexto escolar en matemática, ¿no? Del contexto matemático escolar. Cuando hablo de, por ejemplo, énfasis en actividades algorítmicas, digo, así se da, digamos, en matemática. No significa que, por ejemplo, ese tipo de reuniones también se tengan de la misma índole en, yo qué sé, en música o en historia o en otras asignaturas. No necesariamente son así. Digamos, Uruguay tiene como muy compartimentalizado eso. Y como tiene diferentes inspecciones, cada inspección trabaja diferente. Entonces, cuando yo hablo acá de esas prácticas de referencia, las estoy hablando prácticas de referencia en el contexto escolar matemático. O sea que claro. No sé, no entiendo bien por qué. Ah, claro, ahí está. Entonces, sí, ahí está lo que me molesta. Claro, en el característica consecuencia del acto discursivo, ahí queda más matemático. Por ejemplo, el énfasis en la actividad algorítmica. Pero un título, a lo mejor una cosa de título nomás. Confección de plan y diseño de texto, por ejemplo. Eso sí es algo de la actividad pedagógica en general. ¿Sí? Ahora, ¿qué queda dentro del texto? Sí, ya es la práctica, como la práctica matemática, práctica social en matemática empieza a jugar. ¿Sí? Ese diseño de libros de texto. O sea, bueno, lo que pasa es que en este momento A, lo que, digamos, en este momento A, lo que importa es cómo se diseña el libro de texto. O sea, ¿cuáles son los actores, primero, que deciden quién tiene que escribir el libro de texto? Después, ¿cuáles son los actores que escriben el libro de texto? O sea, eso es lo que interesa en el momento A. De repente, ¿qué es lo que está dentro del diseño del libro de texto interesa en el momento B o en el momento C? Pero lo que interesa en el momento A es justamente eso, es el, digamos, el analizar cómo se llega, o sea, cómo se llega a la decisión de cuáles son los actores involucrados en ese diseño del texto. ¿Me entendés? O sea, por eso ese título así, de esa manera. Es que es el diseño del libro de texto en sí el que interesa en ese momento A. O sea, son matemáticos, no es lo mismo si es un matemático, si es un profesor de matemática, si es un, no sé, un didacta que no tiene clases, por ejemplo, no es lo mismo quién escribe el libro de texto. Y es por eso que se ve como una práctica de referencia el diseño en sí del libro, o sea, la escritura del libro de texto. Podría haber puesto escritura del libro de texto, pero no sé si quedaba muy bien, si se entendía muy bien lo que quería decir. Ok, no, de eso. Dejemos así por ahora. Igual, okay. Muchas gracias por el aporte, porque de repente me sirve para mejorar toda esa tabla. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Pues iba a pedir la palabra a Guadalupe. Perdón, sí terminaron, ¿verdad? Sí. Sí. Pero Guadalupe se tiene que ir. Bueno, me dejó la pregunta y de todos modos dice que nos va a escribir. Bueno, la adelanto nada más por afines de que me la compartió. Y dice que si una práctica de referencia... A ver, es que ya olvidé el orden. Que si una práctica de referencia se puede convertir en práctica social. No sé si la pregunta... No sé por qué. O al revés. Bueno, en todo caso, les escribo un correo y les pueden contestar, por favor. Le pedí que. Claro, por supuesto. Sí, es que igual, y como no sé a qué se refiere, pues. Híjole. Ya es un poco tarde, no quisiera hacerla muy de cansada. Solamente comentar. Yo quisiera darme la palabra a mí mismo. Bueno, como has visto ahorita, mucho lo que hemos dedicado desde que terminaste la presentación. Es clarificación teórica de las cosas que, ¿cómo se llama?, que nos has presentado el día de hoy. Ajá. Yo creo que es consecuencia precisamente de que hay un montón, es una precisión, que hay un montón de conceptos metidos en tu trabajo, lo cual hace, para una mente común y corriente, la hace muy complicada. O sea, no sé, yo pensaría que para fines de claridad, tú trataste de resumir todo tu tesis doctoral en la presentación. Claro. Yo pensaría que eso no es posible en una presentación oral. Uh-huh. No es posible porque, pues no, repito, de veras, se pierde uno feo, ¿no? A menos que tenga uno un gran poder de retención, por eso se centra en un par de cosas, uno, dos o tres conceptos. Entonces, lo que yo pensaría que para fines de comunicación es que cada que hagas una presentación o platiques o algo, tomes un pedacito, alguna idea nada más de las muchas que hay en tu trabajo, o las que, bueno, que en tu presentación misma. Eso ayudaría mucho a una presentación. Pero bueno, eso es a nivel global, es como es un comentario. Yo tengo una pregunta. La pregunta original que te planteaste es ¿cómo y por qué enseñamos el límite tal y como lo enseñamos? ¿O cómo se constituyó el saber institucionalizado? ¿Cuál es tu respuesta a esas preguntas? La respuesta está dada justamente en lo que yo decía, ¿no? En cada uno, o sea, está dada básicamente en la última diapositiva, en la diapositiva 36, que es donde se describe el proceso de institucionalización y donde se dice cuáles son, o sea, es que en realidad es una pregunta que tiene una respuesta muy compleja, no es una respuesta así que sea, digamos, inmediata. Y bueno, yo creo que eso, digamos, la respuesta a eso se fue dando a través de, como yo decía al principio, los últimos apartados de cada uno de los capítulos. No fue solamente una cosa que se dé en una que se pueda resumir en una diapositiva. Es más, me pasó que cuando lo quise armar en un esquema visual para que justamente eso que me preguntas, que es una pregunta cantada, ¿no? Bueno, poder hablar de eso, me pasó que no lo pude poner en un solo esquema. Si tú ves el último esquema que presento, que es justamente el análisis del proceso de institucionalización a través de los actores y de sus prácticas, hace referencia a otros esquemas, porque me era imposible ponerlo todo junto, ¿no? O sea, ahí es donde yo te digo que convendría hacer un ejercicio de síntesis, porque está bien difícil que ver una mica que te manda otras micas, ¿no? Claro. Digo, al menos en el contexto lineal de de esta presentación, porque igual si fuera hipertexto, le puchabas y ya, ¿no? Le cliqueabas ahí. Pero bueno, esto es una prueba más de lo que te digo. Como es muy complejo tu trabajo, pues es un montón de cosas. Yo sí pensaría que sería importante hacer un trabajo de síntesis. Pero bueno, en ese sentido va mi pregunta. Entonces, uno enseña porque enseña así, porque existen distintas prácticas sociales, ¿no? Son las que norman mi actividad, ¿no? ¿Esa es la respuesta? La respuesta, digamos, que no es representativa de todo el trabajo que he realizado, porque, a ver, el tema es... Es cierto, las prácticas sociales norman determinadas prácticas de referencia. Lo que pasa es que cuando eso uno lo lleva a lo que es el por qué enseño el concepto de límite de la manera en que lo hago, bueno, digamos, esa respuesta me está dando, digamos, es mucho más rica, ¿no? Y el tema es cuáles son esas prácticas sociales que han logrado institucionalizar un determinado concepto en el contexto científico y cuáles son esas prácticas sociales o cómo normaron en el las prácticas de referencia en el contexto escolar y bueno, cómo los diferentes momentos que se dan específicamente en el momento escolar hacen que el docente en ese momento tenga una determinada actividad de aula, ¿no? En ese sentido va mi pregunta. Perdón, un segundo, nada más para... Sí. Sí, por ejemplo, está un profesor uruguayo dando su clase. Enseña el límite de cierta manera, ¿no? Sí. Se dice que lo hace así porque hay distintas prácticas sociales y de referencia, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, está sometido a distintas prácticas, sometido en el sentido de la norma, ¿no? Sí. De manera muy amplia, norma es que es como una regla, ¿no? Que seguir implícita o explícita, dependiendo del grado de que uno esté involucrado en la práctica. Sí. Sí, mi afirmación es consistente con lo que tú afirmas. Sí, o sea, me parece que para mí el aporte de la investigación a lo que es el contexto educativo concreto uruguayo es que de repente, o lo que yo pretendo, es que le dé herramientas a ese profesor para entender, no para decidir si lo que hace está bien o mal, que eso me parece que va aparte, o sea, es algo en lo que yo insisto mucho. Acá hay una, no hay una cuestión de estigmatizar, o no hay una cuestión de decidir, de dar, digamos, valor de si algo está bien o mal, sino simplemente lo que yo quiero es que ese profesor tenga herramientas para darse cuenta de por qué es que está enseñando de la manera en que está haciendo. Que vea que el concepto de límite para empezar es digamos, tal cual lo desarrolla en clase, que puede ser de una manera o de otra, es el resultado de todo un proceso que ha vivido la comunidad matemática, que no empezó en la definición epsilon delta, sino que empezó muchísimos siglos atrás. Entonces, para empezar eso, y después también que tengan las herramientas para ver por qué, o sea, cuáles son las componentes que hacen en el contexto escolar, o sea, cuáles son las prácticas de los actores de la noósfera que lo conducen a él a trabajar de determinada manera, ¿no? Un poco... O sea, que entienda que está sometido a distintas restricciones, sí, o normativas, ¿no? Claro, exactamente, y que él es parte de eso, pero que también incluso su propia formación, digamos, estuvo sometida a esas determinadas normas o esas determinadas, en realidad más que normas serían como las prácticas de esos actores, que yo qué sé, ya sea desde cómo se lo enseñaron en el liceo, cómo se lo enseñaron en el instituto de profesores, si es que es profesor egresado, o cómo o si es un profesor que da clases pero es en realidad un ingeniero, por ejemplo, bueno, qué es lo que él toma de su formación para trabajarlo, o qué es lo que toma de lo que le dicen las autoridades, o qué es lo que él toma de lo que dicen los libros de texto. Esa es la idea y el trasfondo de lo que me parece que aporta la investigación en ese sentido. Ok, entonces está la persona X y está inmerso en la práctica de referencia X 1, 2, 3, 4. Está inmerso en las prácticas sociales 1, 2, 3, 4, ¿no? Y eso explicaría un poco por qué enseña como enseña. Que es el modelo realmente de Montiel, ¿no? Ahí va, sí. Sí, sí, ok. En este contexto que estás mencionando, mi pregunta es, ¿dónde queda la institución? ¿Qué es la institución, entonces? La institución es lo que mencioné al principio, ¿no? O sea, todo lo que posibilita que el conocimiento trascienda a las personas, ¿no? Ahí va, sí. Más o menos un poco la idea. Sí, es la noción. Exactamente, era ver que la institución no era solamente la escuela, sino que la institución de repente es, digamos, puede ser un grupo dentro, o sea, dentro de lo que son las comunidades matemáticas, por ejemplo, no sé, como las decisiones, no sé, es difícil explicarlo, pero como, yo qué sé, los grupos que se van, que no. Sí, mi pregunta va en ese sentido, Verónica. Conclusión de tu trabajo, tendrías que poder dar una respuesta clara de eso. Pero no me parece, bueno, no sé si es como conclusión, sí, de mi trabajo, pero... No, nada más por el objetivo, o el título. Bueno, pero mi objetivo es decir que es una institución, digamos. Me parece que institución está aclarado dentro de lo que es el... Entonces mi pregunta, la repito, ¿cuál es la relación entre institución y prácticas sociales de referencia? Entre la institución y las prácticas. Sí, ¿cuál es la relación? Bueno, me parece que el modelo de prácticas sociales y de referencia me ha permitido analizar los procesos de institucionalización. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver digamos, cómo se cristaliza este concepto en las diferentes instituciones, pero a través de las prácticas sociales y de referencia de los actores que están involucrados en esas instituciones. Que es como yo decía, por ejemplo... ¿La institución qué es? ¿Personas? No, son entidades que posibilitan la perpetuación del saber. Entonces, por ejemplo, puede ser una escuela, pero también puede ser... En este caso, el concepto de límite, ¿cuál es la institución? Y es que hay varias instituciones, por eso es un proceso de institucionalización. A ver, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, la escuela, pero también las prácticas profesionales de los matemáticos, las... ¿Esas no son prácticas de referencia? Bueno, pero también puede ser entendida en sí como una institución. Justamente por eso es que yo, digamos, se entiende la institución en un sentido dinámico y no en un sentido estático de solamente la escuela o la, o no sé, o ese tipo de instituciones. Claro. Sí, mi pregunta va más, es solamente con fin de entender, ¿eh? Lo que pasa que yo sí veo, a mí, bueno, por supuesto puede ser una limitación mía, cuando me habla ya de muchos conceptos, ya me hago bolas. Yo me voy con unos poquitos axiomas y así trato de ordenar. Yo pienso que esa es la ventaja de un modelo teórico, es que sea como la realidad que le toca atender, sea como conciso, relativamente claro. Y como ahorita estamos diciendo, bueno, me sigue sin quedar claro qué es institución, qué relación tiene con práctica, como que se confunden. Así como hace rato mencionaba Isaías, también hablaba de que si era acción o no era acción la práctica social, o bueno, como que hay distintos planos de explicativos y a mí me confunde, ¿no? O sea, me confunde en términos de tu exposición, ¿no? Entonces, yo pensaría que algo que se puede hacer, que bueno, vamos a seguir platicando en las próximas semanas, uh-huh, es como clarificar el modelo. Clarificarlo me refiero. Este modelo, el tuyo que tú presentaste, teórico, y con la realidad anexa que le estás dando, ¿por qué se corresponden? La idea de un modelo, en este caso un modelo teórico, un concepto teórico, o un marco teórico, es que está modelando la realidad. Entonces uno siempre se tiene que estar preguntando, ese modelo, si se corresponde o no con la realidad, y de qué manera se corresponde. Porque esa es su razón de ser del modelo. Ya que se corresponda, este modelo te permite entender el funcionamiento de la realidad, de esa realidad que quieres. Por eso son mis preguntas, ¿eh? Nada más para tratar de entender el modelo en 2, 3, 4 conceptos, ¿no? Uh-huh. Justamente eso que tú dices es lo que me ha conducido a la necesidad de trabajar con algo tan complejo como tú dices, que es de introducir tantos conceptos diferentes. Es porque la pregunta y el objetivo de la investigación no era algo que se pudiera... Por ejemplo, justamente yo justifiqué el hecho de que no se podía responder utilizando solamente lo que me aportaba la socioepistemología, y por eso la necesidad de trabajar específicamente con herramientas del discurso crítico, del análisis crítico del discurso, que son externas a la socioepistemología. O sea, digamos, es por eso que me parece que, por lo que es la respuesta que se quiere dar, o sea, la pregunta que se busca responder, mejor dicho. Bueno, un poco por eso es el tema de la complejidad, de repente, de la integración entre los diferentes conceptos. Claro, claro. Y sí, hay que seguir. Bueno, ya no quisiera hacer más largo esto. Entonces sigamos la discusión en otros lugares, o aquí mismo en algún otro momento, pero bueno, hay un documento que tengo que leer y ya profundizaremos más en esta charla. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo creo que ya es bastante tarde. No sé si alguien más quiera hacer un último y muy breve comentario. Bueno, parece que no. Pues Verónica, muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo muy interesante. Y bueno, como había dicho, pues bueno, hay mucha tela donde cortar y esperemos que sigamos esta discusión en este o en otros lugares. Y bueno, entonces voy a grabar y lo voy a poner en los próximos días para que tengan acceso a esta discusión y a la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, mucha suerte. Nos vemos en 8 días y nos vemos en 15. Dale, buenas noches. Se cuidan. Muchas.